Qué bien que le quedó. Después dicen algunos que solo en Montevideo se pueden hacer las cosas bien. No. Hoy por hoy se pueden hacer las cosas bien en todos lados porque la gente del interior dispone de la misma tecnología que antes solo estaba disponible en Montevideo. Bueno, quiero agradecer al amigo que, ya que estoy muestro aquí, que me regaló un montón de semillas. Hoy planté el topinambur y entre otras hay una semilla de guaraná que no tengo el gusto. Y yo estuve seleccionando recién semilla de tomate, encontré en el cultivo una planta espectacular. Ya les había mostrado. Rechazar al Bobby Rubio. ¿Qué haces, Bobby? Estoy usando el teléfono para salir al aire, mijo. Bueno, ahí mostré en mi Facebook cómo se hace para sacar la semilla de tomate. Y bueno, hoy vamos a estar saliendo por Nemesis Radio. La buscan, como decía, en la Play Store, es una app. De hecho, el torito Oscar Alfredo DiVincenzi nos estará retransmitiendo por la 94.1 FM de Alberti desde Némesis. Suena en vivo.com/.0, sería otra de las posibilidades que tenemos para escucharnos hoy. Suena en vivo.com/.0. Y más tarde nos van a estar escuchando por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera y Radio Felicidad de Paysandú. Vamos a ir hasta las 13 horas. Y yo voy a tomarme un minuto para... Estas cosas tienen que estar todas organizadas, pero de pronto me puse a hacer la semilla del tomate y me olvidé. Voy a ir a buscar un teléfono que necesito para hacer una llamada. Un momento. Oh. A ver cómo anda producción. Voy a ver cómo anda producción. Ajá. Acá lo tengo, al doctor Arriaga. Estoy llamando al doctor Arriaga. En la República Argentina, doctor Arriaga, si usted nos está escuchando por Némesis Radio, estará dándose cuenta de que lo estoy llamando. Voy a ver si me atiende el doctor Arriaga. Es de Médicos por la Verdad, Argentina. Y resulta que la justicia lo quiere meter preso por 16 años. Hola, doctor, ¿cómo le va? César Vega de la República Oriental del Uruguay, ¿cómo anda? Hola, se cortó. Buenazo, vamos a intentar de nuevo. Hola doctor, no ahí, se cortó, buenazo, buenos días doctor, mucho gusto. César Vega le habla acá desde la buen República día, Oriental del Uruguay. uy, qué sorpresa, no sé, César. Bueno, Macanudo, no es tanta sorpresa para nosotros porque hemos visto muchos videos de su lucha desde hace unos cuantos meses ya, por lo menos durante todo el año pasado. Y sabemos que tiene algún tipo de conflicto con una justicia que no entiende de justicia. La han tenido bastante jodida ustedes ahí en la Argentina. Nosotros hemos tenido mucho más libertad. Yo quería conversar un ratito con usted hoy y si puede ser el próximo domingo, porque tengo entendido que usted larga con una nueva caravana exponiendo la verdad a la gente que lo va a estar acompañando en la Argentina. ¿Es así, doctor Arriaga? Sí, don César, sí, de hecho, en realidad nosotros nunca paramos. Ajá. Nunca paramos. Cada semana recorremos dos o tres localidades. A veces es una hoja en donde cada día es un lugar. Hemos recorrido 22 provincias de la Argentina, pero provincias con la intensidad anterior, ¿no? Recorriendo cada lugar. Y si, ahora, si fuera posible y usted por ahí se queda quietito y cerca de una ventana, así mejoramos un poquitito la señal. No es que esté tan mal del todo, pero se nos entrecorta un poquito. Y nos estaba diciendo... Está mejor, señor. A ver ahí. Continúe nomás. Ahí. Sí. Ahí se escucha. Le decía que su periplo nunca terminó. Uh-huh. Y ha recorrido 22 provincias con la intensidad de estar en el interior de cada una de ellas, estando con la gente, pueblo en cada plaza, para poder llegar con un mensaje. Estar juntos, de darnos cuenta y salir de esta mentira organizada que lo único que pretende es un control del mundo, llévanos a una Argentina tan poderosa que 3 de cada 4 pibes no tienen para comer. Increíble, una vergüenza, ¿no? En la cual hay levantarse. Una vergüenza. Estamos en un momento en el cual nuestro mar está saqueado por los chinos a diario. Nuestras mineras tributan, dicen que sacan nuestros... Napas de agua siguen siendo contaminadas por químicos y nuestros niños de los 3 años están vacunados con la Pfizer en 1.297 secundarios y los adultos con AstraZeneca, prohibida en Estados Unidos hace 2 meses por la mortalidad que produce. Uh-huh. Esto es ciencia ficción y hay que levantarse para empezar a decir las verdades como corresponden. Doctor, hace un año atrás... o un poquito más de repente que ustedes se nos corta. Gobernado desde el exterior. Se nos está cortando. Voy a intentar, a ver, si tenemos suerte mejor no cortamos porque al reintentarlo podemos fracasar con todo éxito. Bueno, le decía que hace un año atrás muchas de estas cosas no se sabían, pero ahora la mismísima Pfizer dice... que no puede demostrar la eficacia de la vacuna, o The Lancet dice que la eficiencia, la eficacia de la vacuna es del 0,84%, ¿no? Ya está todo arriba de la mesa, ¿no? No solo está arriba de la... los médicos más oficialistas, los que de sus bolsillos a los laboratorios y al lobby generado desde el presidente, una vergüenza nacional... hoy en día en la televisión pública están diciendo que la que se muere es la que tiene 2 dosis, la gente que se muere en el país. Evidencia de la misma estadística oficial del Ministerio de Salud. ¿Cómo puede ser que sigamos vacunando sin ningún debate? ¿Cómo puede ser que Israel con 6ta dosis da sin lograr ningún tipo de inmunidad? Efectos secundarios tan tremendos que los servicios... de pediatría tienen 350 chicos muertos post vacunados por nada. Ni siquiera es un análisis de lo que está sucediendo si esto no es un genocidio. A ver, doctor, nos están felicitando acá los uruguayos, yo lo estoy viendo por Facebook, por conversar con usted y me gustaría que saliera un poco más claro. Vamos a hacer una cosa. Yo corto con usted, lo vuelvo a llamar, pero dígame si usted tiene auriculares, si usted tiene la posibilidad de tener algún tipo de micrófono, auriculares por ahí, por favor, sí, ponga, por supuesto. Ahí va, corta, a ver, usted los tiene a mano, a ver si se los puede colocar, porque vamos a dejar quietito ese teléfono sobre alguna mesa, ahí mejoró creo bastante, a ver, hábleme. Llámelo, que me escucha. Sí, bueno, creo que mejoró, Claro, fueron muy valientes los pocos médicos, que le digo, realmente fueron muy pocos también acá, que salieron inmediatamente a decir lo que había que decir. Yo siempre recuerdo cuando Luc Montagné se refirió a la vacuna como un veneno. Sin embargo, todavía no es muy común que salgan los médicos así, como diríamos en términos mayoritarios, a decirle a la gente que esto fue todo un gran engaño, ¿no? Pues son un cobarde, señor. No solo son, sino que le faltan varios libros que deberían haber leído. Es una vergüenza, la vacuna ni siquiera es una vacuna. Acá estamos hablando, primero, que dentro de la vacuna se encontró una terrible sorpresa que tiene óxido de grafeno. Sí. Y el óxido de grafeno se encontró gracias a los estudios salir de la Universidad de Almería, los cuales deberemos siempre, los cuales microscopios electrónicos de tamaño nano, los cuales no pueden tener ningún tipo de error en el diagnóstico, demostró que esto era así y los laboratorios tuvieron que confirmarlo a posteriori cuando lo estaban negando. Este óxido de grafeno no solo genera resonancia electromagnética como la tecnología 5G, o generando la neuromodulación ya comprobada, o sea, que las personas se transforman en zombies. Esto es ciencia, por Dios. Esto es ciencia. Ya no podemos decir una cosa por otra cuando nuestros hijos dependen sus vidas de que actuemos. Y también que hay ARN mensajero, como lo ha mismo dicho los mismos laboratorios, transformando la genética de por vida. Como, por ejemplo, se legisló en Chile, los transhumanos, o sea, los postos, tienen los mismos derechos legales que los que no se han vacunado. Y pasó lo mismo y en Perú se puede legislar ahora. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué es lo que estamos dudando? Cuando todas estas vacunas se pueden pedir el patentamiento de las personas, al igual que las semillas transgénicas y con sus bienes y hasta con la patria potestad de sus hijos. Esto es una locura. Es una locura. La gente tiene que empezar a apoderarse y decir qué es lo sucediendo antes de que sea tarde. Correcto. Doctor Arriaga, usted sabe que no hemos mejorado la comunicación. Yo de repente intento llamarlo dentro de algún ratito, si usted está disponible, pero desde ya... Nos gustaría conversar con usted el próximo domingo, a ver si tenemos de repente un poco más de suerte. Pero toda nuestra audiencia básicamente está muy bien enterada de todas estas cosas, o sea que fue hilvanando todos esos espacios que quedaban, esos huequitos en donde se le estaba cortando la comunicación. Estoy seguro de que todo el mundo lo entendió. Queremos mandarle un gran abrazo desde acá y decirle que siempre estaremos a las órdenes. Usted se queda con mi número. Yo soy una persona cualquiera que hace muchísimos años, desde 1985, que cuando vine a estudiar agronomía aquí al sur del país, a Montevideo, me enganché a hacer radio. Pero mire lo que le voy a decir. Usted tuvo el honor, mire lo que le voy a decir, doctor Arriaga, ¿eh? Yo le pongo un poco de humor a la cosa, porque si no está difícil de aguantar, ¿vio? Usted tuvo el honor, Arriaga, de conversar con el único representante nacional, porque en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores nadie habló jamás una palabra en contra del uso de estas vacunas, salvo quien le está hablando. Le mando un abrazo muy grande, doctor. Un abrazo, don César. No era para eso, pero vio, somos bichos raros, ¿qué vamos a hacer? Dio muchísimo gusto de conversar con usted. Unas gracias enormes al Torito Óscar Alfredo Di Vincenzi y a su colaboradora, a su secretaria, digamos, que estuvo haciendo esta gestión. Vamos a ver si puedo llamarlo más tarde, mejoramos la comunicación, pero quería sacarlo el domingo que viene, nuevamente, porque vamos a estar en... Ahí estaremos. Gracias, doctor Arriaga. Ahí estaremos. Gracias, doctor Arriaga, por todo lo que hace. El domingo que viene. Gracias por todo lo que hace. Sí. Que nos vamos a reunir, gente, como cabildo abierto a toda la red latinoamericana, que siempre no será así, que sea un cambio, porque vamos a decretar la desobediencia civil. Y esto se tiene que empezar a terminar, señor. Bueno. Esto tiene que tener un inicio de fin, y esto va a empezar el 25 de mayo. A los hermanos. Fecha patria para ustedes, los argentinos, el 25 de mayo. Bueno, ¿cómo no? Claro, por supuesto, vamos a tratar de copiar algo ahí. Estamos conversando entonces, si dentro un rato y si no el domingo que viene también. Gracias. Buenas. Bueno, ustedes vieron que se escuchaba bastante mal. A veces pasa, sobre todo que estoy usando en este momento dedicado para salir por este teléfono y dedicado para hacer esta llamada. La verdad que el servicio de dedicado no lo vayan a contratar, porque no solamente que es espantoso, sino que es carísimo. Pero bueno, yo no tengo más remedio, porque acá tengo muy poca señal. Ustedes saben que todos los que vivimos contra el agua, contra el mar, tenemos, bueno, la suerte de vivir pegado al mar, pero tenemos algunos tipos de desventajas. Y esta puede ser una de ellas. Bueno, ¿qué les pareció? Digo, a los que están viendo ahora por Facebook, me está llegando algún comentario. Tengo 75 años, dice Isabel, y no me vacuné y no lo haré. Gracias, saludos. Dice Jorge, buenos días, saludos desde Las Piedras, departamento de Canelones. Los que me están escuchando se están enterando que hoy no salimos por Radio Oriental 770M, porque nosotros desde el principio... Bobby Rubio, allá en el departamento de Canelones, no me llames por teléfono, ¿no ves que no te puedo atender? Bobby tiene más de 90 años, lo más probable es que no esté ni enterado de que estamos saliendo de esta manera. Y por Nemesis Radio, que tuvimos la suerte de que Maxi nos metiera en la grilla, se está escuchando, por primera vez, se está escuchando abundante por Nemesis Radio, que se la bajan de su app. Pásenle el dato a todos los que quieran, porque no tienen por qué saber, como Bobby Rubio allá en la Ruta 11, que no estamos al aire por Radio Oriental. Más tarde vamos a estar por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera y Radio Felicidad de Paysandú. Y nosotros hicimos este contrato de esta manera porque nos gustaba para seguir los domingos a las 10 de la mañana. Hoy estamos por Némesis. Les habla César Vega, quería invitarlos a escuchar por Némesis Radio El Ecologista, los domingos a partir de las 10 de la mañana. El Ecologista. Va de nuevo. El Ecologista. El Ecologista. El Ecologista. Eso. Bueno. Igual yo los voy a acompañar, como hacemos siempre, por acá, y seguramente se va a sumar más gente, como Isabel, que es de Canelones. Maximiliano dice, Javier Milei compra todo lo que viene de las farmacéuticas. Sí, compra los discursos, digamos. Ana dice, saludos desde Bella Unión. Artigas, mirá qué lindo saber que nos están escuchando allá en Bella Unión, en Artigas. Si no nos movilizamos y hacemos valer nuestros derechos, nos van a imponer la vacuna obligatoria, pasando por arriba de la Constitución y de todos los tratados. Ah, y ahora que me acabo de dar cuenta, hoy no tenemos tanda a las 10:30. No tenemos ninguna tanda en realidad, porque vamos a estar saliendo por acá. Bueno, hay algunas cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Hoy iba a hablar bastante de economía. Fíjense que en esto le hemos pegado, yo diría más que ninguno, perdónenme la falta de modestia, y ahora voy a explicar por qué. Porque en los últimos tiempos hemos podido hablar bastante poco del tema economía, pero bien clarito lo dijimos, ¿no? Se venía la estanflación. ¿A cuánta gente escucharon ustedes hablar de estanflación en Uruguay? Pocos, ¿verdad? Bueno, nosotros fuimos uno de ellos. Le agradecemos toda la información que nos manda el economista Barbudo. El economista Barbudo es nuestro ministro de Economía. Pónganle que hay un millón de loquitos. Juan dice, despierten argentinos, Milei es más engaño. Sí será, Juan. Victoria dice, buen día. Escuchen, la estanflación era el estancamiento con inflación. Y nosotros dijimos, bueno, se viene esta. Algunos economistas nos la quisieron cobrar porque quieren saber quién es el famoso economista barbudo que me asesora. ¿Está claro? Por otro lado, hola, se me está colando un audio. Por otro lado, dijimos que la energía y los alimentos, pero esto fue hace mucho tiempo, ¿eh? La energía y los alimentos, por eso me he dedicado a enseñar a producir alimentos, era lo que iba a producir la inflación, lo que iba a subir más. Y así es. Hola, buen día César. Julio dice que tengas una buena jornada, igual para ti, Julio. Dice, buen día César, salud, soy Marcelo de Agostini. Mirá, un pariente, che. Yo soy Vega de Ramuspe, de Agostini Mascassini. Marcelo de Agostini, no te tengo entre los parientes. Tengo hojas de alcanfor, de un hermoso árbol. Mirá qué bueno. ¿Cómo podría procesarlas? ¡Pah! No sé, pero luego escribime. Escribime y seguimos en contacto. Entonces yo ya voy a ir tirando algunas cosas, amigos. No es porque no aguante, es porque no hay tiempo. A ver, ustedes vieron que nos metieron esta pandemia. Ahora nos sacaron de la pandemia porque arrancaron una guerra, una invasión. Llamaron a Putin, así como llamaban a los milicos que gobernaban en América Latina, por ejemplo, a Galtieri, yo estoy convencido de que lo llamaron, le dijeron arranque una guerra con los ingleses por las Malvinas. Ya de paso roban bastante para ustedes. Ustedes recuerdan que los argentinos fueron, depositaron todo el oro que tenían en la plaza, ahí no sé cómo es que le llaman ellos, ahí los milicos fundieron todo y se quedaron con todo ese oro. Y Inglaterra se quedó con las Malvinas. ¿Tá? Y ahora lo mismo. Porque Putin no tenía ninguna necesidad de arrancar a los bombazos hace 90 días, destruir todo, toda Ucrania. Por acá anduvo una ucraniana que era vegetariana y fue cliente acá en el campo, en la chacra, durante un tiempo, después no sé qué fue de su vida. Una gurisa que se había venido precisamente porque en Ucrania ya andaban bastante mal las cosas. No tenía ninguna necesidad de arrancar a los bombazos, destruir todo. Ahora se robaron un montón de tractores John Deere. Pero como tienen tecnología moderna esos tractores, les desconectaron el software. Pero igual lo van a usar aunque sea de repuesto. Y eso lo que ha provocado es un aumento significativo de la energía, en Europa por lo menos, pero sí del petróleo, de la energía, de la nafta, del gasoil que se usa para producir alimentos, para transportarlos. Un aumento significativo de los fertilizantes que llegaron a costar los $1,000 que cuestan algunos de ellos, la tonelada, o sea, $1 el kilo. Y un aumento significativo de los alimentos, tenemos al maíz en $300, que nunca picó en ese precio, ni en la crisis alimentaria del 2008, el trigo en $400, todo está, la soja en $600, la canola más todavía, y así todo. El aceite, que el girasol se produce muchísimo ahí en esa zona, son zonas ucranianas, rusas, también se disparó un 50%, algunos 100% en Europa. Oscar Alfredo, ¿cómo andás? Ah, acá te responden, Marcelo de Agostini, 50 de alcohol y 50 de agua. Ah, como cada domingo retransmitimos el programa por nuestra radio de Alberti. Milei es un ex Unión Cívica, ¿no? recuerdan los alzogaray que se arrodillaron al menemismo de los 90. Hola César, se me va el audio. Julio Morena, echale las culpas a Dedicado, que es una cagada, Julio. ¿Qué vamos a hacer? No puedo hacer otra cosa yo desde acá. Ah. Pero algunas cosas ya las voy a ir leyendo por última vez y las voy a ir tirando. Pues nosotros estamos casi en tercera guerra mundial. Yo creo que también eso se va a cumplir al fin y al cabo, porque uno sacó algunas cuentas y dijo, está escrito, porque tiene que estar escrito, tiene que estar por escrito, ¿eh? Como tenemos nosotros todo por escrito. Ahí dice Luc Montagné. No me entienden la letra, pero yo me la entiendo. Dice Luc Montagné, esto no tiene sentido. Y yo diría que dio en el clavo. Esto, todo, no tiene sentido. ¿Está? Entonces, podemos estar a las puertas de algo peor que se podría estar desarrollando entre diciembre de este año y enero del próximo, dijimos siempre. ¿Por qué? Porque cuando aquí estamos en verano, en el hemisferio norte están en invierno. Y allá, si no te calefaccionás y no tenés para comer, te morís de hambre. Y entonces se pueden exacerbar los ánimos. Y todo puede terminar muy mal. Y no va a faltar un uruguayo, pelotudo hijo de puta, que diga, bueno, pero siempre que hay guerra nosotros nos beneficiamos. Porque eso ya tendríamos que haber entendido que somos todos seres humanos, que tenemos que estar por la paz, en donde sea. Acá, en Libia, en Irak, en Yemen, en donde sea. ¿Qué dijo Luc Montagné? Dos cosas, tres cosas. Y vamos a algunos números porque hoy quería hablar un poco de economía. ¿Qué dijo Luc Montagné? Dijo, esto no tiene sentido. Esto tiene dos años. Fue cuando yo pedí que me pasaran a Luc Montagné por Canal 12, un día que me invitaron. Ya después empezaron a no invitarme más. ¿Por qué? Porque hablaba en contra de las vacunas. O de lo que decía el doctor Arriaga recién, que no nos pudo contestar un pedido de informe del Ministerio de Salud Pública cuando le pedimos que nos informara el contenido del vial, el análisis composicional. Ahora se lo repreguntamos esta semana que pasó, que el ministro estuvo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados con todo su equipo. Y le informamos a toda la bancada de Cabildo Abierto, estaba el Manini, estaba a mi derecha, por supuesto que Manini tiene que estar a mi derecha, estaba al lado mío y a mi derecha. Yo les expliqué que la plataforma de producción de estas vacunas y también las nuevas y también la de la gripe, contienen nanotecnología de hidróxido de grafeno magnetita. Es decir, no es como un bruto que es un grado 5 de la Facultad de Ingeniería de nuestro país, que con tal de darme palo, dijo, ah, pero para que se le peguen cosas en el cuerpo, tendría que tener un imán de por lo menos no sé cuántos gramos corriendo por su sangre. No, bestia, anormal, analfabeto, la nano es otra cosa, estudia algo, bruto, habría que decirlo. Pero por otro lado, uno no puede negar lo que se ve. La ciencia, primero que nada, es, yo veo tal cosa, veo esto, ¿qué es esto? Bueno, para nosotros es muy obvio. Pero si se lo mostráramos a alguien en el siglo XIX, él no sabría y comenzaría a investigar. Pero lo primero que haría sería no negar su existencia, ¿no? Gracias, Dieguito. Esto me lo regaló Dieguito. El Ecologista en el año 2014. Entonces, cuando a la gente se le pegan cosas en el cuerpo, por ejemplo, cuando al diputado... ¿Cómo hace? Ay, me parece que tengo una interferencia. Cuando la secretaria del diputado, cuando a la diputada, cuando a la diputada, cuando a la secretaria del diputado, cuando a la funcionaria de policía que hace guardia en el Palacio Legislativo entre la hora, cuando a la funcionaria de una de las áreas más serias del Palacio Legislativo se le pegan cosas en el pi, cuando a la secretaria del diputado de nuestro piso se le pegan cosas en el cuerpo y te dice, adelante de un montón de gente más, Vega, se me pegan cosas en el cuerpo, o sea, ella es la señora pi, no puedo nombrarlos, porque todos me pidieron, como un montón de médicos y científicos de nuestro país, que no los nombrara. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estuvo pasando a los seres humanos? ¿De acuerdo? Entonces vos te tenés que agarrar. Gracias por la información del Alcanfor, dice Marcelo de Agostini. Macanudo. También soy de Paysandú. Ah, mirá. Ya hemos hablado, te escucho desde que tenías el programa del agro antes que de Sabuesos. Ah, mirá, qué bien. Bueno, cuando dice Luc Montagnier, premio Nobel, y lo dijo primero que nadie, o sea, el primero que habló fue Luc Montagnier, porque él ya la tenía clara. Dijo, hubo una manipulación de este virus. Por lo tanto, acá hay otra cosa de todos los que se ponen, nos ponemos en la vereda de enfrente. También tenemos que ser científicos, no podemos ser pelotudos. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de que existe o no existe el virus, que fue aislado, que no fue aislado, bueno, algo sabemos porque... nos toca en Facultad de Agronomía, y además fui muy bueno con los virus de los vegetales. Algo entendemos, algo sabemos. No nos podemos poner a discutir con Luc Montagnier si existe el virus. Eso es ser muy arrogante. El virus existe, el virus fue creado en Wuhan. Salió de Carolina del Norte, pasó por Francia, no sé si por París, pasó por Francia y terminó en Wuhan. O sea, es peor de lo que pensamos. No es que el virus no exista, el virus existió porque fue creado. Entonces dijo Luc Montagnier, hubo una manipulación de este virus, un coronavirus que proviene de un murciélago. Y acá está la parte importante, se le agregó algunas secuencias de VIH-Sida. No es natural, es un trabajo de biólogos moleculares profesionales de alta precisión. ¿Ah? ¿Lo dejaron salir o se les escapó del laboratorio de Wuhan? Me da lo mismo, yo pienso que lo dejaron salir, por eso están muertos todos los científicos que lo dejaron salir. Están muertos. Bueno, seguimos con Luc Montagnier. ¿Por qué es necesario que hagamos esto hoy? Bueno, porque nos parece que ahora nos pasamos como unos nabos hablando todo el día de la guerra y nos olvidamos de este asunto, por el cual hablamos recién con el doctor Arriaga, que me olvidé preguntarle en dónde lo estábamos encontrando, porque la Argentina, vaya, vaya, si es grande, ¿no? Y... resulta que la justicia, que es lo mismo de cobarde y prostituta acá que allá, allá que acá, o sea, es muy, la justicia es muy de ir por los que hacemos este tipo de cosas, por los pobres, por los científicos que no se juegan con el resto de los cagatintas, ¿eh? Y es muy de salvar a los violadores que tienen plata, La justicia es muy cagona, porque está integrada por seres humanos que son muy cagones. O sea, estudian mucho abogacía los cagones. El 90% o más o menos son cagones. Eso es lo que han demostrado la justicia. Por ejemplo, yo fui a la justicia y hay dos valientes, dos mujeres valientes, que delante mío y de toda la justicia relataron lo que le pasó con estas vacunas. Y a la fiscal no se le movió un pelo. Seguía diciendo Luc Montagné, el material genético, bueno, si no es el 90% que son cagones, más o menos el 80%, pónganle ustedes la cifra, no sé, eso es lo de menos, ¿está? Clarito, ¿no? El material genético, bueno, si no es un 80% es un 70%, pónganle ustedes, el número lo ponen ustedes, pero más de un 50% de cagones en la justicia y en las áreas profesionales de la medicina y en las áreas profesionales de la ingeniería agronómica en la cual me muevo, eso es seguro, no me lo discutan. Pero pónganle ustedes, yo dije un 90%, capaz que fue muy ofensivo lo mío. El material genético del virus se encuentra... Che, Óscar Alfredo Di Vincenzi, Torito, para los amigos, allá en Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Me podrías auxiliar por aquí, por Facebook, y decirme si tú nos estás tomando por Nemesis Radio? Porque yo no sé si estamos saliendo por Nemesis Radio. Y es importante, ¿sabes por qué? Porque también nos va a empezar a retransmitir... estas radios del interior del Uruguay, ahora a las 11, y lo van a hacer por Nemesis Radio. Oh, y Gonzalo dice que hablo como un marginal. ¿Qué es hablar como un marginal? Decirte lo que no querés escuchar, no sé, pero ¿cómo se le dice a, no sé, vamos a entendernos, qué es hablar como un marginal, Gonzalo? Está bien, sí, yo soy muy bueno en lo mío, soy ingeniero agrónomo, soy muy bueno y además soy uno de los pocos ingenieros agrónomos que se movió hacia el área de lo orgánico y soy un capo como ingeniero agrónomo en el área de lo orgánico. Eso está así, ¿qué más puedo decir? No sé, no puedo decirle al pueblo que es pelotudo. Más, tengo que decirle que es cagón, es cobarde. ¿Cómo se le dice a un pueblo cagón que es cagón? Hasta que despierte. El día que el pueblo despierta, se transforma en un pueblo valiente. No le ten... Ah, gracias Óscar Alfredo, Torito Di Vincenzi, allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, dice, sí, te estamos tomando la señal de Nemesis Radio, bárbaro. El material genético del virus, dice Luc Montagné, se encuentra en una larga cinta de ARN parecido al ADN, lo dice él mismo, y en esta tira han insertado pequeñas secuencias de VIH que tienen la capacidad de modificar sitios antigénicos. Tiene una larga cinta de ARN de más de 30.000 bases y todo se concentra en 1.000, en menos de 1.000, dice textual Luc Montagné. Hay suficiente material para modificar un sitio antigénico, para que el sistema inmunitario lo reconozca como HIV. Hay una presión enorme, sobre todo lo relacionado con el origen del virus. Luc Montagné. Entonces yo ahora que justo estoy por Facebook, y esto no tiene sentido, dijo. Y antes de morirse dijo, esta vacuna es un veneno. Y luego se murió, nos dijo todo esto y después se murió. La capacidad genotóxica no está juzgada. Y yo lo que voy a hacer con esto, porque ya estoy cansado, que es casi como decir podrido, pese a que suene menos académico, es romperlo, porque ya llegó la hora de romper estas cosas. ¿Está claro? Después nosotros tenemos en el Parlamento Nacional, ahora a las 11 que comienzan las retransmisiones de Radio Patria en 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Felicidad de Paysandú, otras radios del interior y, por suerte también, ya estamos siendo retransmitidos, pero tenemos más radios que nos empiezan a retransmitir en la República Argentina, nuestros hermanos argentinos. Nosotros tenemos un proyecto que va a cumplir un año en el Parlamento Nacional, el 18 de mayo, ahora que es el miércoles, yo voy a hacer una torta y le voy a poner una velita arriba y la voy a encender y después la voy a soplar, porque el proyecto para la prohibición de los agroquímicos tóxicos, si ustedes se van a la página de Di Vincenzi, yo le pedí que él suba, que me envíe por favor, un discurso que hay sobre los daños que produce el glifosato, pero que cuando uno va a la fecha de ese discurso, tiene años. O sea que es urgente que nosotros dejemos de usar algunos agroquímicos tóxicos porque nos estamos envenenando. Entonces yo no puedo creer que en nuestro Parlamento Nacional un proyecto, bueno, está, vótenmelo en contra, pero por lo menos tratémoslo, ¿no? Sobre todo, voy a ir leyendo mensajes ya que tengo que estar en Facebook hoy, porque la cosa es así, Nemesis Radio nos está tomando de Facebook, y Di Vincenzi toma a Nemesis Radio, lo que hemos logrado con la tecnología. César Años, escuchándote, siempre fuiste uno de los mejores mentores para abrirnos los ojos. Sigues siempre igual, muchas gracias Fagundes, después le mando el cheque. Tal como Josep Pamies, que nos advertía de la peligrosa OMS hace más de 20 años. Sí, tuve la suerte de conversar con Josep Pamies, y lo invité para que hablara con nosotros. Ah, yo podría llamar a Di Vincenzi por este teléfono. Ah, pero creo que acá no tengo el número. Porque me quedó eso pendiente. No tengo el número de Di Vincenzi acá. Y yo sepa, me lo invité. Pero ustedes saben que no quiso porque dice que él no quería hablar con ningún político. Bueno, le digo, yo no soy ningún político, Pamie. Soy un outsider. Sí, César, me dice. Ya le habían puesto al día de quién era yo y todo, me conocía bien. Pero usted sabe que generaría yo un antecedente, dice, porque quedaría conversando con usted y después me va a pedir más. Bueno, está bien, no se caliente, le digo. La cuestión que acá estamos nosotros, le digo, con los calanchoes. Y etcétera, etcétera. Y tuvimos una conversación bastante linda, larga ese día. Ahora mismo, voy a romper otro... No, este no lo voy a romper porque se lo quiero mostrar a los diputados que me van a estar escuchando esta semana o la otra. Quedaron de escucharme por el proyecto de los agrotóxicos. Y espero que me le den trámite. Porque ya bastante con un año que está en el Parlamento de presentado hace un año. Este proyecto lo comenzamos a hacer con Gonzalo. ¿Me olvidé el apellido Gonzalo? De momento, porque uno tiene que estar con la cabecita así. ¡Ah, está! Macanudo. Oscar. A ver si puedo, che. Déjame ver. Y Gonzalo del Peri. Y bueno, ya tiene un año en el Parlamento. Pero fíjense lo que quería decir. Espérenme un poquito. Primero voy a discar este número para que no se me borre. Este teléfono no es mío. ¿Cómo mierda hago? Ah, acá está, acá arriba. Ahora tengo que poner... Lo parió... Ah, son todos distintos los teléfonos, es bravo, ching. Cero, 5, 4, 9, 23, 46, 59, 51, 21. A ver si tengo suerte. Bueno, ahora después voy a ver si intento. Por lo menos me quedó registrado tu número ahí. Ahora, fíjense algo. Nosotros tenemos en aditivos alimentarios, nosotros ya estamos en la etapa acá, que plantamos todo, tenemos todo lo que se necesita. Ayer estuvimos cosechando papa acá en casa. ¿Saben lo que es comer papa orgánica, papa sin químicos, que la papa se usa mucho químico? No tienen idea, o sí la tienen, pero no tienen la papa. Ayer estuvimos plantando, me enganché a plantar ajo. Y estoy plantando abundante ajo, todavía no terminé. Y ya fuimos, ayer anduvimos por un supermercado. Y no compramos más ni mayonesa, ni sabor, ni ninguna de esas porquerías. A veces mi suegra, como es... Son viejos de antes y la verdad que a los viejos de antes esto se les pegó. Ella es muy de comprar refresco y compra de botella de plástico y ya les pasamos diciendo, pero igual parece que uno hablara con una pared. Pero bueno, y yo ayer me tomé un vaso de spray y le decía, menos mal que compra el spray, por lo menos más o menos mala, pero hay otras peores. Y le decía, qué rico esto, la spray es rico porque esto no tiene ningún veneno, esto es, qué rico, qué. Comimos después de algo dulce la spray, y dulce sobre dulce daba ganas de vomitarla la spray, porque era muy dulce. Pero no compramos preferentemente, sobre todo mi señora, pero todos somos así, y no queremos ya saber ni de la mayonesa, ni de nada de eso, por la cantidad de porquerías incalculables que tienen todas estas cosas, que después le hacen un daño terrible a la salud. Que ahora a los gurisitos chiquitos, en el Día de la Madre, le estamos diciendo, de esos niños que le están dando toda esa porquería de chisito, guachito, refresquito, pegamentitos y todas esas porquerías, ni se sabe los daños terribles que le están haciendo a esos niños cuando sean un poco más grandes. Pero, fíjense ustedes, la Sprite, dice, es redulce, ¿sí? Es una porquería, pero hay otras peores todavía, bueno. Aditivos alimentarios. Con respecto a los datos fiables, y la falta de información. Con respecto a la información no disponible sobre toxicidad, en aditivos alimentarios tenemos un 46%, y en pesticidas temos un 38%. Escuchen, si ustedes son damas en el Día de la Madre, les digo que usan muchos cosméticos al pedo totalmente. Bueno, acá se me va a calentar. ¿Quién era que me dijo hoy que tengo que hablar más como académico? Oscar era, ¿no? En los cosméticos tenés un 56% de información no disponible sobre toxicidad. Pero por lo menos es posible una evaluación. Esto lo iba a tirar, porque ya estoy tirando todo. Ya me harté. me harté. Estoy cansado de dar tanta información porque después que vos le das la información a la gente igual va y se encaja una vacuna. Entonces vos decís, o este es tarado o yo estoy haciendo algo muy mal. ¿Se entiende? Con respecto a la evaluación completa del riesgo de la salud, para la salud, en el caso de los aditivos alimentarios, tenemos un 5%. Pero en el caso, y en el caso de los pesticidas, tenemos un 10%. Ya que les hablé de los cosméticos, en el caso de los cosméticos, solamente un 2%. El domingo pasado, ya no hay más excusas, dice el titular de la información, la Red Mundial de Plaguicidas exige la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos para el año 2030 en su totalidad. Pero si no empezamos ahora, no vamos a llegar. Y el domingo pasado les leímos para ustedes que los plásticos han llegado a nuestra sangre. Ya se encontraron nanoplásticos en la sangre de los seres humanos. Y de eso me acordé porque uno de los medios por los cuales esos plásticos estaban llegando más fácil a la sangre es por los cosméticos. Ahora con respecto a las vacunas, vos sabés que ahora voy a consultar. ¿Sí hice algo mal yo en la llamada de teléfono que le quería hacer al Torito? Yo soy bastante burro, no vayan a creer. No me gusta, con algunas cosas no me gusta. Hemos hablado en varias oportunidades con el Torito. Pero bueno, este otro teléfono no es mío, este que tengo acá, y no lo estoy entendiendo. Escuchen. Todas las mamás en el día de la mamá no vacunen a sus hijas contra el papiloma. Contra el papiloma. Yo esto no lo digo porque se me ocurra a mí, que soy ingeniero agrónomo y productor de alimentos orgánicos. Acá están mis manitos, mirá. Estas son mis manitos. ¿Ves los que están en Facebook? Acá, miren estos deditos, todos rotitos. Esto. Esto indica que sos productor orgánico. No, productor, digo, de alimento, ¿verdad? Sino que una cantidad de médicos importante, incluso a la mamá de mi hija, una cantidad de médicos del área, ellos son vinculados al área de la salud, le dijeron que no se dé la chiquilina esta vacuna. El Ministerio de Sanidad del Japón no recomienda la vacunación contra el virus del papiloma humano por sus efectos adversos. No es la primera vez que sucede esto en Japón, pues en 2011 se produjeron muertes relacionadas con la vacuna Prevenar de Pfizer. Qué casualidad, ¿no? Otra de Pfizer. Para el papiloma humano. Entonces, ¿qué ganas de tomar semejante riesgo? También tienen otras de Glaxo y Sanofi. Ya rompemos la info porque ya estamos hartos de leerla. Bueno. Ahora a partir de este momento, para que voy a poner una tanda virtual. Voy a poner una tanda virtual porque no tengo el operador de radio que me mande la tanda porque son las 11 de la mañana. Van a ser las 11 de la mañana. Y después de la tanda comienzan a salir las retransmisiones por el interior del país, de nuestra patria oriental. Al primero que vamos a pasar, el trabajo del Popo. El Popo de Rocha, grandísimo Popo lo suyo, ¿eh? Qué bueno esto, ¿eh? Hoy justo no estamos en Radio Oriental, Popo, pero qué bien que te quedó esto, ¿eh? El diputado César Vega del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos los domingos de 10 a 13 horas. El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. Qué bien que te quedó, che. Y después tenemos a... Les habla César Vega. Quería invitarlos a escuchar por Nemesis Radio El Ecologista. Los domingos a partir de las 10 de la mañana. El Ecologista. De nuevo, Claudia. ¿Cómo era? El Ecologista. El Ecologista. El Ecologista. Bueno, no te calientes. Gracias, Claudia. Qué voz que tiene, ¿eh? Una amiga muy ecologista también ella. Una amiga muy ecologista. Estoy viendo acá, gracias amigos de Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera y Radio Felicidad de Paysandú, que comienzan a retransmitirnos en este momento. No saben el orgullo, el honor. Ayer hablé por Radio Tabaré. Te salto. Y así se van enganchando radios que empiezan a perderle el miedo a tanta cosa que se dice desde Montevideo. Miren, las radios del interior, primero que nada, tendrían que empezar a pensar de que están haciendo muy buena radio a veces en el interior y se hace muy mala radio en Montevideo. Eso primero que nada. Bueno, esta semana anduve por el local del PERI en Eduardo Acevedo, 1466, entre 18 y Guayao, frente a la universidad, teléfono 2-401-3746. Dejé arbolitos de yerba mate. Ahí hablan con Andrea. Me pidieron de Soriano arbolitos para una escuela. Claro que algunos les donamos, porque si es para una escuela no tenemos que ser tan capitalistas, ¿no? Muy bien. Y también dejé plantines de puerro. Los plantines de puerro los organicé de a 100 y cuestan 100 pesos el ciento. O sea, es muy barato, muy en cuenta. Bueno, los que quieran. Y ya le pregunté a Andrea, me dice, no, Andrea, me dice, mira, esta es la plata de la gente que ya empezó a comprar la rifa del bote. Pues la rifa del bote, que los papeles de ese bote, que fue un velerito deportivo, ahora luego se transformó en un bote a remos, están ahí en el local. Se lo pueden pedir a Andrea si lo quieren ver. Los papeles de la Armada, de cuando se... matriculó el bote. Ese bote se va a sortear tal vez un domingo antes de, sería la fecha, la semana de vacaciones de julio, por si alguien se va de vacaciones en julio y quiere llevarse el bote. Y se va a sortear una, dos, tres o cuatro veces las necesarias hasta que alguien lo saque al bote y se lo lleve. Por ahora está acá en la chacra porque era mío. Lo donó la señora que lo sacó en la rifa que ya hicimos. Tiene un coste de 200 pesos el número. Pueden hablar, como les dije, con Andrea. Llámenla al 2401-3746 si quieren. De lunes a viernes de 12 a 18. Tiene un coste de 200 pesos. Y todo el dinero que se recaude va para colaborar con la gente de Alberti, que quieren tener su propio laboratorio de análisis de aguas, porque ahí, como hablábamos el domingo pasado con el Torito Di Vincenzi, tienen grandes problemas con el arsénico en el agua y con la calidad del agua del río Salado. Si puedo hoy yo voy a hablar del plan Neptuno. Es una cagada. Vamos a ponerle palabras académicas. Palabras académicas para definir algo que está por hacer la OCE. Ya arrancó, vienen como balazo, vienen embistiendo. Es una cagada el plan Neptuno de sacar agua del Río de la Plata a la altura de Arasatí, que yo lo veo desde acá, desde casa, allá de cerquita a las barrancas de Quillú, para traerle a Montevideo. Porque esa cuenca puede estar mucho más contaminada que la cuenca del río Santa Lucía. Entonces lo que tenemos que hacer es como descartar el río Santa Lucía para abastecernos de agua, dejarlo podrir, porque han sido puro cuento las generaciones que se han encargado de todo este asunto, han sido puro cuento, no han hecho nada, y ahora el río Santa Lucía lo que vemos que está bastante podrido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es sacar río sacar agua de por allá lejos, del río de la Plata, del departamento de San José, bombearla para Montevideo, para que en Montevideo se sigan lavando autos y veredas. Es totalmente irresponsable. Y nosotros no estamos para acompañar estas cosas. Ya dijimos, le decíamos a Sergio el domingo pasado. Entonces lo que uno haría si hubiera sido que... la dejamos ahí, porque quiero hablar un poco de economía. Ah, clarito, ¿no? Ya expresamos, estamos dando opinión sobre esto, ¿no? Sergio está en la casa, dice. ¿Dónde está Sergio? Que se extraña. Sergio está en la casa. Debe estar escuchando. Buen día, César. Es raro, casualidad, que hay muchos veteranos que le aparecen enfermedades raras que afectan el sistema inmune o nervioso. Sí, claro. Claro, es muy raro también que haya un montón de despistes. Esto se está registrando en todo el mundo. Hay despistes, hay choques inexplicables. La gente, por ejemplo, ahora está jugando al fútbol y se muere. Es bastante inexplicable. Y lo principal, como dije entonces, el tema del bote, 200 pesos el número, es un precioso bote, que bueno, el que le gusten estas cosas, por 200 pesos, capaz que se queda con el bote. Pero eso no lo arreglan conmigo, eso no lo arreglan conmigo. Arreglan con Andrea allá en el local del Peri, en el centro, de lunes a viernes, de 12 a 18, la llaman a ella, 2401-3746. El objetivo es una obra noble, porque es probable que nosotros después le pidamos al laboratorio de Alberti a ver si nos hace alguna muestra. ¿Por qué motivo? Porque nosotros ya las hacemos las muestras acá. ¿Pero qué es lo que nos sirve? Nos sirve la segunda opinión. Es decir, todo esto hay mucha corrupción, amigos. No hay que ser ingenuo, o mejor dicho, académicamente, no hay que ser perejil, no hay que ser tonto. También, ya que van por ahí, por el local, estuve viendo que muchísima gente le está llevando a Andrea tapitas. Las tapitas de los refrescos y todo eso, ella tiene un arreglo con una gente que hacen broches. Las broches que hacen para la ropa. Pero contra esas tapitas les dan de regalo, digamos, de trueque, les dan comida para los perros. Y como ella es muy animalista, está colaborando con gente que cuida perros. Y ahí está, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Académicamente ingenuos me pone Maximiliano. Ahí va, por ahí sería Maximiliano. Bueno, quería hablar un poco de economía, amigos. Porque si nosotros no tenemos en cuenta este aspecto, nada va a cambiar. Y por estos días comenzará a hablarse más de economía porque pasará la ley de presupuesto por el Parlamento Nacional. Ustedes saben que escuchaba a un economista, que yo quiero mucho a ese economista, pero veo que es muy infantil. Entonces, hablando en una radio de izquierda, y él decía prácticamente, y los periodistas de esa radio de izquierda, que si siguen así no van a llegar. Yo lamento mucho porque a nosotros nos gustaría que esos, todos esos partidos pequeños pudieran llegar a la Cámara de Representantes. Pero tenían a un entrevistado que va, dice, un jubilado, es muy jubilado, muy viejo, tuvo bastante mal de salud, por suerte se recuperó. Yo no les voy a dar su nombre porque si no, esto no es un chimento de puerta de almacén. No interesa el nombre. Tampoco interesa la radio que es, no interesa nada. Lo que interesa es que es verdad lo que yo voy a contar. Entonces va la séptima vez que voy a Cuba, dice. ¡Para mierda! Dije yo. ¡Séptima vez que va para Cuba! ¡Vamos a ser académico! Bueno, pa, ¿cómo podría decir? Pa, yo no lo puedo hacer. Porque si lo hago no me puedo comprar el tractor, pensé inmediatamente. Digamos, es así, ¿no? O sea, sí, sí, vos podrías ir a Cuba. Claro que sí que podría ir a Cuba. Pero, por ejemplo, sumo 7 viajes a Cuba y me da que no tengo tractor. Y tengo que preferir. Eso es hablar de economía, amigos. Eso es hablar de economía. Porque estos uruguayos después se quejan de todo. Pero la miércoles, loco. Y bueno, lo que más me llamó la atención que la periodista le pregunta, ¿qué fue lo que más te llamó la atención después de 7 veces viajando a Cuba para estar allá en el 1 de mayo? Y le dice, la cantidad enorme de motos que es como en el Uruguay y el parque automotor, le dice, todo nuevo. Bah, dije yo, o yo me estoy perdiendo una parte de lo que está sucediendo en el mundo, o de nuevo está mintiendo, porque hace unos años vino y dijo que todo el mundo tenía plasmas en Cuba. Todos los que son pobres no tienen lo que comer, porque yo mismo de eso estoy muy enterado. Cuba está muy avanzada en producción orgánica de alimentos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se adelantó esto de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania cuando cayó el mundo del socialismo real, digamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuba no tenía ni para el gasoil. Entonces, mucho menos para los repuestos de los tractores. Entonces tuvo que arrancar a la producción orgánica, la producción más de los pobres, avanzó cualquier cantidad. Hace poquito hablábamos con Alda Rodríguez, la ingeniera Alda Rodríguez, que está allá en Tacuarembó haciendo cosas fabulosas. Ella, tengo entendido que se especializó en alguna de estas áreas de la producción orgánica en Cuba. O sea, pero en Cuba el problema que tenían es que estaban enamorados del socialismo real, de la industrialización, de la nación superarmada militar, y se olvidaron de producir alimentos, que es lo que ahora está pasando en el mundo. Nos estamos quedando sin alimentos. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque es parte de lo que quería, hablando de economía. No me da para seguir hablando de Cuba, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Japón, porque nosotros vivimos acá, en la República Oriental del Uruguay, en todo caso en el Río de la Plata. Del otro lado están nuestros hermanos argentinos, y es muy importante que nosotros sepamos muy bien lo que sucede en la Argentina en materia económica. Por ejemplo, si nos preguntan, nosotros tenemos que saber que la inflación de la Argentina es en este momento del 58% con tendencia a ser del 60% y hasta del 70% en los próximos meses. Tenemos que saberlo. También podríamos tener que saber que los Estados Unidos de América está con una inflación que prácticamente es la misma inflación que tiene el Uruguay. Cosa que no se vio en la historia, por lo menos, de las últimas décadas. Porque eso implica que ahora vamos a tener que pagar, y ahora estoy llegando al punto del cual quería hablar, mucho más dinero por concepto de intereses de nuestra deuda. Porque mucha, muchos de esos intereses están a pagar según la tasa de los Estados Unidos de América más un tanto por ciento. Y la tasa de los Estados Unidos de Norteamérica ya no será del orden de lo que era, sino que es significativamente mayor. Entonces yo le preguntaría a todos los economistas, en primer lugar, a este economista de izquierda que decía prácticamente la deuda no hay que pagarla, los intereses no hay que pagarlo. Muy bien. Yo digo, suponte que tienes tú, que me estás escuchando allá en 33, en Rivera, en Paysandú, en Canelones o en Montevideo, donde sea, o en Alberti, provincia de Buenos Aires. Tú tienes un problema porque le pediste un crédito a un prestamista en el barrio. Entonces vas y le decís, no te quiero pagar, ni te quiero pagar el capital, ni te quiero pagar los intereses. ¿Qué es lo que va a hacer el prestamista? Porque, amigos, esta deuda fue contraída y firmada por los presidentes de la República y sus respectivos ministros de Economía. Cuando terminaba uno de los periodos más críticos, vamos a hablar de dos, del año 1982 de los milicos, el peor de todos, y el del año 2002, en el que gobernaba Jorge Valle y el ministro de Economía era Bención. En el primero de ellos llegamos con una deuda absolutamente irrisoriamente baja. Del orden de los 500 millones de dólares pasamos cuando terminó la dictadura a unos 5.000 millones de dólares, pero con tendencia al alza inmediata. O sea, era 4.500 que se fueron a 5.000 enseguida y no dejaron de subir. Porque esto es una bola de nieve. Ustedes lo saben si en algún momento han tenido que pagar una deuda. Se transforma en una bola de nieve. Bueno. Ahí tuvo el origen de la cosa, por eso nunca hay que olvidarse que todas estas dictaduras de los milicos tuvieron también, sí, claro, desaparecieron gente y un montón de cosas más, pero tuvieron el objetivo fundamental e impostergable para los de Harvard de endeudar significativamente a todos los países de la América Latina para que nunca más sacaran la cabeza. De hecho, fue así, claro. En el año 1982 se fue todo al diablo, se mató muchísima gente porque no podía pagar las deudas y la historia aguantó más o menos hasta el año 2002, donde volvió a pasar algo parecido. En ese momento teníamos una deuda de 9.000 millones de dólares. Todo de memoria, ustedes pueden entrar a bcu.gov.uy, a donde yo entro, y bueno, busco todos estos datos, lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Y pasando la crisis del 2002, terminamos en el 2005 con 14.341.000 millones de dólares, algo así. El número es Capicúa. De 9.000 a 14.000 millones de dólares. En 5 años de aquella crisis nos endeudamos en 5.000 millones de dólares. Pero luego en el periodo de Mujica, que fue el periodo económicamente más lamentable de la historia moderna, nos endeudamos en 5 años en más de 10.000 millones de dólares. 10.641 para ser más exacto y de memoria, búsquenlo ustedes. Superando por mucho al primer periodo de Tabaré Vázquez y al segundo periodo de Tabaré Vázquez, en el cual se llegó a pagar un poquito también del capital del endeudamiento. Porque ahora mismo estamos en cerca de 40.000 millones de dólares que con los intereses se va a impagables como 60.000 millones de dólares. De hecho, la Argentina, ya que nos están escuchando allá, con una situación económica bastante más complicada que la nuestra, debe menos que nosotros. Per cápita los argentinos andan debiendo algo así como $9,000 y nosotros cerca de $11,000. ¿Qué fue lo que sucedió? Mientras tanto, habría muchísimo para decir, pero me voy a concentrar en un par de cosas. Porque ustedes saben que va a haber una nueva ley, que yo no voy a votar en el Parlamento Nacional, que tiene que ver con la reforma jubilatoria. Como ya batí mi propio récord, que es votar dos veces negativo en un solo día en la Cámara de Diputados, hay que joderse y votar dos veces negativo y que nadie más levante la mano, ¿no? Porque en la primera voté solo y en la segunda podría haber votado acompañado de algunos representantes del Frente Amplio, pero ellos se fueron de sala. Yo, en cambio, claro, como estoy sentado allá adelante, capaz que no los vi, ustedes dirán, usted capaz que si los veía a ellos se iba a Vega. Puede ser, pero dio la casualidad tal vez de que me quedé y argumenté por qué voté negativo a la entrada de los militares americanos con armas al suelo nacional. Porque ya estábamos hablando del plan Cóndor y se te tiene que caer la ficha. No puede ser tan ingenuo. Ahora, si otro día, como se dio la semana pasada, piden ingreso de un Hércules sin armas, sin personal armado, es lo mismo que venga un avión cualquiera al aeropuerto de Carrasco, también pueden venir vestidos de civiles. Entonces vos no tenés que ser tan perejil ni andar haciendo tanta laraca de que vas a votar porque es un avión cualquiera, es un avión Hércules lleno de gente que no traen armas ni nada y vienen a hacer colaboración con los bomberos y todo lo demás. Así que el día que haya que votar en contra de este asunto que están arreglando para volver a joder a la población del Uruguay con el tema de las jubilaciones, nosotros ya le estamos adelantando de que vamos a votar negativo. Así ya lo saben y no se calientan. Le estamos adelantando también que vamos a votar negativo con el tema de la eutanasia. Porque ese tema de la eutanasia, ¿a quién carajo le importaba el tema de la eutanasia? En el ¡ay, que tengo que ser académico, cierto! Perdón. ¿A quién, vamos a ponerle una palabra más académica, a quién diablos, o mejor, vamos a ser más académicos, ¿a qué minoría, ahí quedó bien, ¿a qué minoría en el Uruguay le importaba el tema de la eutanasia? Todos nos tenemos que dar cuenta y no ser tan ingenuos de que estos temas están viniendo preparados desde el exterior, tanto sea la reforma jubilatoria, porque qué casualidad, no toca la reforma jubilatoria de los militares, que es la caja más deficitaria. Por eso nosotros estamos haciendo una propuesta con toda honestidad, pero también tiene mucho de ese juego militar al que ellos están acostumbrados, de bajar inmediatamente y en 5 años de 18.000 a 9.000 la Fuerza Armada de la Tierra. ¿Por qué es esto? Porque ya tenemos para el aire 3.000, para el mar, la Marina, 6.000, ahí te da 9.000, y entonces lo que tenemos que hacer es equilibrar y poner como máximo 9.000 en el área del ejército, la Fuerza Armada de la Tierra. ¿Y qué van a hacer los otros 9.000? Bueno, de eso es lo que quiero hablar con ustedes en este momento. Porque esto se tiene que repetir por todos lados, en donde haya gente que no es productiva. Y eso no es solamente en el área militar. Ya saben ustedes que nosotros estamos haciendo el planteo y supongo que el pueblo uruguayo, en cuanto esto se pueda hacer, nos va a acompañar de cerrar el Senado. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta de que jamás saldrá una propuesta de cerrar el Senado desde el Senado. o incluso desde diputados, ¿no? No va a salir esa propuesta. La va a tener que engendrar el pueblo. Pero también decimos que en la Dirección Nacional de Meteorología hay cantidad enorme de gente al pedo y ganando muchísimo. Miren que se gana mucho. Ah, perdón, otra vez. ¿Cómo fue que dije? Muchísima gente improductiva. Ahí va, vamos a usar léxico académico en el día de hoy. Y además, que me anduvieron zumbando como las moscas cuando nosotros recién fuimos elegidos, porque éramos del Partido Ecologista, varios meteorólogos que querían acceder a la Dirección Nacional de Meteorología como director. Entonces yo después me puse a investigar y veo que el director de la Dirección Nacional de Meteorología gana un disparate. Entonces yo digo, es como si el Estado uruguayo tuviera una especie de maquinita de hacer plata y que esos 23, 24, ya son 24 mil pesos por segundo. A ver, yo ahora voy a hacer lo mismo que estoy haciendo con ustedes porque no me lo quieren creer algunos. Bueno, tienen que estudiar más. Yo voy a parar de hablar 4 segundos. Uno, cierto que no tengo que hablar. El Estado acaba de gastar 100 mil pesos. Sí, de esta manera no hay bolsa que aguante y le estamos complicando la vida a todos los que vienen detrás de nosotros, en particular a nuestros hijos y a nuestros nietos, cosa que yo no quiero hacer. A mí cuando estos dos gurises, que tengo la fotito de cuando eran pequeños acá delante mío, me miren, cuando yo ya esté muy viejo, yo le voy a decir tranquilo, porque su papá hizo todo lo que pudo. Y espero que el pueblo oriental nos acompañe. Y si no, le tendré que decir, el pueblo oriental fue un pueblo cagón, un pueblo, vamos a usar términos académicos hoy, un pueblo cobarde. Y espero que no suceda. Porque tenemos, como decía esta madrugada yo por Radio Oriental, tenemos una Radio Clarín prendida, que ya la alargaron, ya la abandonaron sus dueños a la Radio Clarín. Pero el Estado, el Partido Independiente de Sotelo, el Partido Independiente, que no va a llegar, porque ahora llegó con un 0,97% de los votos, llegó de pedo, de nuevo, a gatas, llegó a gatas. Bueno, gatas no es muy académico tampoco, digamos, llegó de casualidad, está ahí pegó. Y si sigue así no va a llegar, porque también tiene, por ejemplo, al lado tiene CX6, una radio que pasa música que no escucha nadie. Bueno, el que quiera escuchar esa música, que se compre los discos, pero sale muy caro tener una radio prendida. Cuando el espectador, hace poco, porque uno está en esto de las radios, conoce a los técnicos, conoce a Jorge, conoce a mucha gente, entonces el espectador subió la potencia al máximo de lo que le daban los equipos. ¿Saben cuánto duró la experiencia? Un mes. Porque la tarifa de la UTE les demostró que a esa potencia estaban gastando un dineral de dinero en energía eléctrica. ¿Está claro? Mientras tanto, en esto de estudiar qué es lo que se puede hacer, también nos tocó votar solo el día que se desguazó al hospital Casa de Galicia. Mejor dicho, ese día yo no voté solo en diputados, pero también votó solo, cosa que yo no me había enterado, porque vino del Senado, calentito vino el proyecto a diputado. Ese día también votó en contra el senador Botana. Después me llamó el senador Botana. Estuve conversando con el senador Botana. Y él tenía muchísimos más argumentos para votar en contra de los que yo tenía en la Cámara de Diputados, que les dije bien claro que en mayo, argumentando, en mayo, o sea, ahora, la justicia se tiene que expedir sobre el tema de Casa de Galicia. Y yo quiero ver qué diablos van a hacer si, bueno, la justicia va a mirar lo que hizo el sistema político. Y no le va a complicar la vida, pero ¿qué diablos pasaría si la justicia dijera que Casa de Galicia era viable? Pero por otro lado, están volviendo inviables a las mutualistas a las cuales le enviaron decenas de miles de socios de Casa de Galicia, por ejemplo, al Círculo Católico. Y se dice, y estas cosas, cuando el río suena, es lamentable, que, bueno, lo podemos hacer como si fuera, como si fuera una pregunta. ¿Por qué se eligió a el Círculo Católico como institución a la cual se le enviaban más cantidad de socios de Casa Galicia? Pero como no estoy hablando de esto, como ustedes ven, como nos hemos agarrado todo para la joda, porque han habido unos cuantos gobiernos que han estado para la joda, total, bancan todo con deuda, estamos rodeados de problemas. Así que ahora los que nos metimos a querer representar gente en el Parlamento o lo que sea, estamos hasta acá, abrumados de problemas. Por eso yo me calenté y le dije a La Diaria que el año pasado los legisladores nos habíamos robado la plata. Le dije a las muchachas de La Diaria, a Camila y Camila, dos jóvenes periodistas que nos entrevistaban, le digo, si no me pones esto de titular, lo que te voy a decir, te lo digo. Si lo pones de titular, no te lo digo, elegí. Me dijo, bueno, no lo pongo de titular. Bueno, ponía acá entonces que los legisladores en el Parlamento Nacional en el 2021 nos robamos la plata, que no fue mi caso. ¿Por qué? Justamente porque al encargarme del tema de las vacunas, de los venenos, de las inoculaciones y de todo este quilombo, perdón, que estoy para los términos no académicos, de todo este gran problema, yo tuve muchísimo más trabajo. Pero en el Parlamento Nacional hubo un montón de días que no se hacía nada. ¿Por qué? Por la pandemia. Y los legisladores tenían que estar trabajando como el que más o más que todos, con la pandemia. No tenían que ser tan cobardes de andar dejando de trabajar. Ay, porque tenemos pandemia. Ay, me voy para casa porque tenemos pandemia. Mientras tanto, amigos, se vienen épocas terribles desde mi punto de vista. Con esto de la famosa invasión, de la guerra, que alguien le dio una orden a Putin, lógico, le dio una orden, arrancá, tirá los bombazos contra Ucrania. Así lo que lográs es, primero, que la gente deje de hablar de la pandemia, porque era todo un cuento. Y ahora todos los datos que hay de España, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia, España, dije, Argentina, nos decía el doctor Arriaga, todos los datos que tenemos son datos científicos que tenemos, y además lo dijo la propia Pfizer, no puede asegurar la eficacia de la vacuna. Dicen que 9 de cada 10 de los que están muriendo son los más vacunados. Por lo tanto, yo ya pienso que no hay tanta gente ingenua ni tonta que se vaya a encajar otra vacuna. Eso es lógico. Pero lo que lograron con esta guerra, además, fue que suban la energía, subió la energía, subió el petróleo, subió el gas, subieron los fertilizantes, subieron todos los alimentos, suben todos los alimentos, los aceites, el disparate que valen los aceites, los disparates que vale el combustible en todo el mundo. En Europa, un litro de aceite o un litro de combustible está costando más caro que en el Uruguay. Pero quería, hablando dos cosas, del presupuesto nacional, decirles que encontré un presupuesto del año 1969. Entonces, en el presupuesto de 1969, el total de lo que se le dedicaba a salud pública, que ya existían las mutualistas, era del 5,72%. 5,72%. Y el Ministerio de Defensa Nacional tenía el 6,30%. Ya sé que mucha gente siempre nos va a decir, Vega, usted siempre está contra la cosa de los militares. Bueno, sí, estoy por muchos motivos, estoy contra la cosa militar, pero el principal motivo, ahora con esto de Putin, de nuevo, se me repite, es que estoy contra la guerra. Estoy que gastamos plata al santo pedo, al santo botón, en algo que son las armas, que en este lugar del mundo en donde estamos nosotros, gracias a Dios, nunca la vamos a tener que necesitar. Pero mientras tanto, no tenemos plata para la salud pública, para los remedios, para los niños pobres que se le andan cayendo todos los dientes, como me dijo el doctor Rabeca, mi odontólogo que me hizo la operación. ¿Qué más quieren que les diga? Usted tiene que ser un país como una familia. Entonces el padre de familia le dice a la familia, tiene varios hijos, mañana me voy a ir a comprar una ametralladora, un rifle o un revólver o lo que sea. Y los hijos le van a decir, pero papá, no tenemos ni para el postre hoy. Mejor dicho, le van a decir, vos papá, no tenemos ni para la comida, no tenemos ni para la pasta de dientes, y a vos se te ocurre ir a comprar un rifle. Decime, ¿en qué cabeza de tonto cabe eso? Bueno, eso es lo mismo que en la defensa nacional. Hay que achicarla permanentemente. Javier García, el que sea, no me importa el ministro que está. Orden, achique permanentemente el presupuesto de lo que llamamos la defensa nacional. También le podríamos cambiar el nombre al ministerio porque si no nos confundimos. Porque claro, todos queremos plata para la defensa. No tenemos plata ni para la policía. Y además cuando tenemos plata para la defensa la estamos malgastando burocráticamente en sueldos de gente que no hace nada. Son burócratas de la política y de lo público. Porque ¿dónde están las lanchas para controlar que no se roben el pescado en las aguas territoriales? Ah, tenemos que comprar. Bueno, ¿qué carajo estuvieron haciendo con la plata? ¿Dónde están los aviones y los radares para controlar la cantidad enorme de droga que entra por nuestro cielo? Ah, tenemos que comprar. ¿Y qué carajo estuvieron haciendo entonces con la plata? En este presupuesto general del año 1969 se encargaban del análisis del Ministerio de Salud Pública MSP. Un 52% del presupuesto iba al MSP, al Hospital de Clínicas y algunos otros organismos oficiales y públicos. Un 38% a mutualistas y organismos afines. El Ministerio del Interior en aquel momento se quedaba con el 5.24% del presupuesto. Yo dije recién que Salud Pública se quedaba con el 5.72%. Por otro lado, claro, esto no lo quiere decir nadie, porque pierden voto. Sí, pero eso a mí me resbala. A mí lo que me importa es decirle la verdad. Si no lo quieren escuchar es problema de ustedes. No es mi problema. Dice que se corta. Se entrecorta, che. Sigamos. Ustedes pongan Némesis. Cualquier cosa pongan Némesis Radio. Bájense la app porque si ustedes ponen imagen en el teléfono, es probable que se les corte. A ver, escuchen esto. Les habla César Vega. Quería invitarlos a escuchar por Némesis Radio El Ecologista. Los domingos a partir de las 10 de la mañana. El Ecologista. Qué bien que te quedó, hermano. Escuchen. Ahora mismo nosotros tenemos que gastar muchísimo dinero en mejorar, como decíamos recién, lo de la OCE. Todo esto que le estamos dejando a nuestros gurises, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el Día de la Madre, a sus hijos. Y tenemos que dejar nosotros que tenemos edad de no andar para la bobada, para la estupidez, para el entretenimiento, para el whisky, para la droga que nos distrae, que puede ser el Facebook también. Tenemos que encarar. A ver, una explicación. En el año que terminaba el gobierno de la calle Pou, el año 1995, teníamos 261.122 vínculos laborales, o sea, funcionarios públicos. Por tomar algunos. En el año 2004, cuando deja Jorge Valle, crisis mediante, había bajado a 230.000. Ya en el año 2009, lógico, cambió de pelo el gobierno, hubo que poner gente, tal vez estuviera sucedido, fuere cual fuere la situación, por ejemplo, un millón de locos, si existía el PERI en ese momento, votaban al PERI, capaz que el PERI lo tendría que haber hecho, porque de venir de una cocina gigantesca de colorado y blanco, que yo les recuerdo que se afanaban el azúcar en la Intendencia de Montevideo y todas esas cosas, vamos a entendernos, no seamos tan, ¿no? No sé si se le fue la mano o no, pero terminó con 248.000, 250.000 mejor dicho, porque sube inmediatamente al año siguiente, 250.000 funcionarios públicos. Eso cuando termina el primer gobierno de Tabaré, con lo del Mides y toda aquella historia, que ya tendrían que estar cerradas. El Ministerio de Turismo, no sé si existe un Ministerio de Deporte o una dirección, ahora no me da la cabeza para, no sé, no importa, el Mides, todo eso ya tiene que estar cerrado. Pero sigue colocándose gente de un partido o del otro. Y ahí tendría que haber estado el máximo, si ustedes quieren, de empleados públicos en nuestro país. Porque no es que yo pueda tener decenas de miles de empleados públicos como si nada, porque eso se les paga a fin de mes. Hay que pagarle a fin de mes. Y después que se jubila, hay que pagarle después que se jubila. Y muchos de ellos, que es el caso, volvemos a los militares, se jubilan con un promedio de 47 años de edad. O sea que hay que pagarle durante muchísimos de años hasta que se mueren. Pero ¿saben lo que pasó? En el peor periodo del gobierno de la historia reciente, o sea, la del presidente pobre, la de Mujica, entre el 2010 y el 2015, llevó la cantidad de empleados públicos de 250.000 a 300.000. Lamentable. Porque de ahí para adelante, incluyendo a este gobierno, no han bajado los vínculos laborales con el Estado. Entonces yo pregunto, ¿cómo se puede hacer para financiar un presupuesto nacional en el cual nadie quiere bajar la cantidad de empleados públicos? En las intendencias del interior sucede lo mismo, en la de Montevideo, Canelones, todo el interior, sucede lo mismo. Y ahora hay un problema extra. Las intendencias del interior están tomando préstamos. Y yo pregunto, ¿quién diablos va a pagar esos préstamos si una intendencia no lo puede pagar? Cosa que ya está sucediendo en la Argentina, que hay provincias, claro que están muy endeudadas, porque una papa, si a mí me dan billete, yo junto un montón enorme de gente, los tengo a todos contentos, reparto billete a fin de mes, me votan todos, y vuelvo a repetir la historia y vuelvo a ser el político generoso del pueblo. Pero ¿quién paga la fiesta? ¿Quién paga? Entonces algunas provincias, gracias Oscar Alfredo, dice que por Némesis, estamos saliendo bárbaro por lo que veo por Némesis Radio, gracias Maxi. El ecologista. Ahí va, así. Les habla César Vega, quería invitarlos a escuchar por Némesis Radio El Ecologista, los domingos a partir de las 10 de la mañana. El Ecologista. Le voy a pedir a producción, no sé si me está escuchando, habitualmente producción me escucha por Radio Oriental, pero hoy me está escuchando en vivo y en directo, si me podrá traer un vasito de agua. Qué lo peló, qué atenta que está producción. Hoy estamos saliendo por Némesis Radio, por las radios que nos retransmiten en el interior del país, Radio Patria de 33, gracias. Radio Internacional de Rivera, Radio Felicidad de Paysandú y algunas otras que se van sumando. Salud. Esta agua que estoy tomando es agua de pozo, de la buena. ¿No? Bueno. Entonces, si algunas intendencias continúan por el camino del endeudamiento, nosotros queremos que quede documentado que el pueblo que vive en ese departamento se va a encargar de esa deuda. Sí, sí, me van a decir. Esto me lo van a decir todo. No, eso ya se sabe que es así, Vega. Ajá, decime dónde está por escrito. Porque después viene lo de las leyes y todo esto de la justicia y la injusticia y todo lo demás. Y dice, no estaba escrito en ningún lado esto. Ahora se tiene que encargar el gobierno nacional. No tenemos que decir todos nosotros, no se queremos encargar de la deuda del departamento, vamos a ponerle el departamento número 20, para que nadie se ofenda. El departamento del Cuete tiene un intendente que lo eligió el pueblo, taga, no, con bruta mayoría, pero el tipo encara irresponsablemente, se recontra en deuda con quien sea, de acá del país, de las AFAP, del Banco Mundial, de lo que vos quieras. Y clava a su pueblo. ¿Tá? Y después viene a llorisquear, para que el gobierno nacional, que depende de los impuestos que pagamos todos los que vivimos en este país, lo salve. Y ya tiene que quedar documentado, porque usted está viendo lo que está pasando con los préstamos internacionales, Canelones ya agarró uno, Montevideo que quería otro. Y yo pregunto a la intendencia de Montevideo, y apareció el Partido Colorado, mirá vos estos sinvergüenzas del Partido Colorado, lo que hace desde que perdieron la intendencia en el departamento de Montevideo, es decir, desde el año 1990, que no estaban pagando ninguna contribución inmobiliaria ni nada, deben 5 millones, creo que dijeron 5 millones de dólares. Pero hay que ser bien sinvergüenza para haber dejado de pagar todo eso. ¿Por qué? Porque ganó otra fracción política. Entonces, no se puede andar diciendo que yo soy lindo por la calle, yo soy bárbaro, yo soy honesto y todo lo demás, pero no estás haciendo lo que se debe. Entonces, cuando veas las barbas de tus vecinos arder, y yo veo que en la Argentina tienen este problema, digo que las deudas que asuma cada departamento tienen que ser pagadas por las personas que viven en ese departamento. Así como no le voy a ir a pedir a los argentinos, ni creo que ellos me van a pedir a mí, de que nos salgan pagando nuestra deuda o de que nosotros paguemos la de ellos. Porque hemos llegado a un momento de tanta irresponsabilidad, que lo que cae simpático a la población es que uno les dé. ¿Por qué? Porque es cierto también que cuando nos piden que les paguemos las tasas y todos los impuestos que se nos cobra, uno se queda pensando en qué gastan la plata. O sea, ¿por qué piden tanto préstamo? ¿Qué diablos hacen con la plata? Que no es poco. En el caso de la Intendencia de Montevideo son más o menos 2 millones de dólares por día. Antes era uno. Y ahora creo que es 1 millón en Canelones, por ahí anda. Y en Montevideo, en dólares, son 2 millones de dólares por día. ¿En qué se la gastan? Y volvemos al cuadrito que yo estaba analizando recién. En una cantidad enorme de vínculos laborales, empleados, que muchos son improductivos. Entonces acá estamos en el debate que un día se tiene que dar. Porque la gente te dice, esto es lo más común que te digan. Pero César, con tanta falta de trabajo que hay, y usted propone achicar esos vínculos laborales con el Estado, y yo le digo sí, porque ustedes saben por qué estamos como estamos. Por la cantidad enorme de impuestos que se pagan en nuestros países. Lo primero de todo, lo primero. Entonces, todas las empresas pequeñísimas, que dan un empleado más que den las empresas pequeñas, ya hay trabajo para muchas más personas que esa cantidad de unas decenas de miles que tienen vínculos con el Estado y están al pedo. Totalmente. Tenemos, por ejemplo, funcionarios del Banco República que hace meses que no van a trabajar. Documentado del domingo pasado, lo comenté, con la pandemia y con el teletrabajo, tenemos funcionarios de UTE y de Antel que estuvieron semanas sin entrar a la computadora, o sea, sin teletrabajar, pero cobrando magníficos sueldos. Entonces, si todas estas empresitas pequeñas, más medianas o más grandes, se le cobra menos impuestos, inmediatamente, porque esto es un peso muy grueso para esas empresitas, van a dar más trabajo porque el patrón quiere ganar un poco más y entonces tiene que poner un empleado más. Y ahí nos quedamos, volvemos con el tema de la izquierda y los economistas de izquierda que no entienden nada. Y te dice, sí, de la recaudación de impuestos, uno de los gastos más grandes, si no es el más grande de todos, ¿cuál es? Pregunta para un economista. Es el pago de los intereses de la deuda. Correcto, le digo yo, pero claro, y estamos en lo mismo que yo vengo sosteniendo, que gracias a la irresponsabilidad, acabo de decir que cuando agarra Jorge Valle la deuda era de 9.000 millones de dólares. ¿Y ahora por qué es de 40.000? Gracias a la irresponsabilidad, y acá vamos al meollo de la cosa, terminando esta hora, ya me estoy acostumbrando a poner las tandas en punto. Mirá, iba a poner la tanda de las 12 y me estoy olvidando de que hoy no estamos al aire por Oriental porque hay fútbol. El pago de intereses de la deuda, que lo podemos negociar, pero que lo tenemos que seguir pagando porque fue con la firma de los presidentes y los ministros de Economía, de la gente que votó el pueblo. Y la culpa es del pueblo. Ah, no querés que te diga esto. Así que bueno, porque vos sos un pueblo, que sos el pueblo ese gobernado por estos irresponsables que te dan platita para que tú tengas para la cerveza, para el vino, para la marihuana, para lo que quieras. Todo, tenés todo, te damos todo, lo único que queremos es que no protestes. Bueno, yo no soy así, porque la fiesta alguien la tiene que pagar al final del día, como dicen los economistas. Entonces hay que pagar los intereses de la deuda, sí, pero primero hay que ir a negociarlos para pagar menos. Pero toda persona que te diga que no hay que pagar los intereses de la deuda te está mintiendo. O es burro, o es mentiroso, o es hipócrita, o es lamentable. Toda persona que te diga que no solamente con estos vínculos que tenemos de empleados públicos, sino que podemos seguir teniendo más empleados públicos, te está mintiendo. Y lo que hoy te lo decimos con crudeza, hoy por hoy no tenemos prensa, pero te estamos diciendo la verdad, que es la que no nos gusta escuchar. Bueno, leo algunos de los mensajes que están entrando. ¿No te parece, dice Vega Eduardo, dice, no te parece que habría que apoyar con más fuerza e ímpetu movimiento Uruguay Soberano y reforma constitucional? ¡Ah, qué largo que el mensaje! Contra UPM. Porque el punto es que si vos achicás en funciones del Estado y no aumentás el apoyo y la red de gobiernos locales y de cercanía, donde el ciudadano realmente puede intervenir y controlar y practicar en algo la democracia. Fíjense ustedes cómo le está saliendo al Uruguay todo esto de los alcaldes y las alcaldesas. Pero ¿no se dan cuenta cómo le está saliendo todo esto de los alcaldes y las alcaldesas? A ver, poca gente apoyó a este movimiento que yo no tuve la, o sea, yo me sumé, ya había arrancado, recién arrancaba. Poca gente, pocos en el Uruguay han apoyado tanto al movimiento Uruguay Soberano, que somos todos los que nos plantamos en contra de algunas de las cosas que están pasando, como que se le regale lo que se le regala a las empresas multinacionales. Pero si quienes arrancan algo no ponen toda la carne en el asador, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora, en este último par de minutos que tengo hasta las 12, les voy a decir cómo trabaja mi cabecita. Estos días se debatió en el PERI de hacer calcular unos gastos para mejorar algunas áreas en donde estamos un poco flacos de gente profesional para, digamos, mejorar nuestra imagen y de esa manera intentar de tener más votos para el 2024. Nada más que a mí se me ocurrió hacerle el cálculo a los compañeros de que eso mínimamente nos iba a salir hasta la elección nacional $1,000,000. $1,000,000. Y entonces todos se dieron cuenta inmediatamente de que nosotros no podíamos gastar $1,000,000 para hacer algo que por el momento nosotros lo podemos hacer igual, pero no de una manera como le dicen hoy por hoy, profesional. Ese es el debate permanente que tiene que tener un ser humano, que sobre todo cuando maneja dineros que no son propios, como es el gobernante elegido para gobernar un departamento o un país, porque es muy lindo decirle a todo el mundo que sí, que sí, que sí, que sí. Pero eso siempre cuesta dinero. Entonces el debate permanente que hay que tener es el que estuvimos manejando en el transcurso de esta hora de conversación. Tiene que aparecer gente que a lo que haya que decirle que no, le diga no. Las 12 del mediodía de este domingo especial en el cual no estamos saliendo esta mañana por Radio Oriental. Que nosotros vayamos juntos con otros partidos, son hasta cierto punto una de las probabilidades que tenemos para la próxima elección nacional. Pero no forman parte de mis desvelos, de nuestros desvelos. Porque nosotros sabemos que trabajando de la misma manera que trabajamos, con mucho más prensa como tenemos ahora, podemos volver a llegar. El problema lo tienen los partidos muy pequeños, que a veces con mucha soberbia la gente que los lidera, se pretenden el ombligo del mundo. Ya nosotros no vamos a cometer alguno de los errores que cometimos tanto en el 2014, que fuimos recontra infiltrados por gente que perteneció al Partido Comunista y otros soletes varios, ni tampoco algunos más errores más pequeños que cometimos en el 2019, que no vamos a volver a cometer ahora porque uno aprende. Pero no hemos descartado, no nos va a pasar que de repente venga la gente de Un Solo Uruguay, fíjate vos el error que cometen de tirar por la borda todo un movimiento. Por eso yo digo, acá están mis manitos. Nosotros ayer estábamos plantando ajo, vamos a seguir porfiado con el ajo el año que viene, el siguiente y el siguiente. No tiene que formar parte, nuevamente usando la misma palabra, de mis desvelos, estar ocupando una banca en el Parlamento Nacional. Si yo lo hago de esa manera y logro contagiar a todos mis compañeros de que el objetivo es otro, no es estar ahí. El objetivo de un mediocre que se toma esto como si fuera una profesión, que nunca lo fue, es más profesión ser una prostituta o un gigoló que un parlamentario. Con el mayor de los respetos lo estoy diciendo. Yo quiero formar parte, no es una profesión, ¿no? Claro, una profesión es ser ingeniero agrónomo. Pero que yo sepa, esta otra no. Entonces, no es solamente los objetivos en común que tienen los partidos más pequeños, porque también está la gente, los líderes, que llevarían adelante o que son la voz parlante, la voz cantante, la voz que habla de esos objetivos, y ahí entra la calidad de la persona. Porque los objetivos más brillantes, todos los mejores que ustedes puedan, vamos a suponer que alguien junta los objetivos por los cuales o con los cuales un gobierno haría a la población, la población más feliz del mundo. Sí, esos objetivos los puede representar cualquier hijo de la re mil puta madre diabólica y padre diabólica que lo parió. Clarito, ¿no? Se lo dije académicamente hablando. Claro que lo refrendan. Y se lo venden a la población. Se lo discursean con palabritas lindas, cositas lindas de escuchar, y después de llegar lo traicionan. Por lo tanto, se debe de evaluar permanentemente a las personas que estuvieron levantando una bandera. Esto lo digo porque han aparecido algunas voces diciendo habría que juntarse todos los que estuvieron en estos movimientos en contra de lo que claramente fue y ahora está, ya se gana cualquier discusión de los planes que tenían estas empresas farmacéuticas de la Pfizer, la Moderna de Bill Gates, la AstraZeneca, la Janssen, la Sputnik, la China y todas las demás. Pero sería un grave error juntarse para representar al pueblo oriental porque estuvimos del mismo lado, en el mismo frente, en contra de este asunto. Lo mismo, aunque esto es bastante diferente, en lo que se refiere a lo que consideramos que es lo que se nos viene teniendo en cuenta el nuevo orden mundial. Las dos cosas las puedo juntar en una. Si nosotros somos verdaderos ecologistas, no de esos papanatas que andan hablando de como cagatintas también, hablando y escribiendo de lo que es ser un ecologista, pero acá voy al grano, las manitos, mostrame las manitos, querido. ¿Están así como las mías, por lo menos? ¿Como las que estoy mostrando en este momento? Bueno, entonces todos podemos hablar el mismo idioma. Porque si no, lo que está quedando es como que tú estás hablando de algo que no estás entendiendo. Cuando yo te hablo de que va a faltar alimento, es porque yo mismo soy un productor de alimento. Te estoy diciendo que va a faltar alimento. Y como soy un ecologista y además de producir alimento, lo produzco sin usar químicos, te puedo cobrar a ti que te inyectaste un químico, nada más ni nada menos que con nanopartículas de óxido de grafeno magnetita, ve a estudiar de qué se trata, y otros componentes inorgánicos y orgánicos, para colmo, que un ecologista que se precia de tal y quiere comer sano y quiere tomar agua sana, de esta que me acabo de tomar, jamás se debería de haber inyectado la vacunita. Y todos después damos un paso y entendemos de muchos de los libros que yo tengo por acá. Con respecto a el nuevo orden mundial. Porque eso tiene que ver con la desaparición de las repúblicas. Entonces, ¿para qué nos sirve estar debatiendo mucho? Primero, algo que no tiene debate. Siempre va a ser mejor la representación que una dictadura. Un rey o una reina tal y cual, o una dictadura, siempre. Porque ahí el que se equivoca es el pueblo, y en todo caso a los 4 o 5 años los podrá sacar. Siempre será mejor un sistema representativo con muy pocas trampas, como el uruguayo, a un sistema representativo con muchísima trampa, como el de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene un presidente trucho. Y ya van 2 o 3 en los últimos tiempos. Pues fíjense que este Biden, pararon el conteo de los votos cuando el otro iba ganando. Y cuando se reinició el otro día, iban iguales y prácticamente iba ganando Biden. Y finalmente ganó Biden. O sea, si más trucho que eso, en la cuna de la democracia, ya se ve que la democracia no está funcionando mucho, ¿no? O sea, el sistema representativo está por caer por múltiples motivos. Pero hoy por hoy es lo que más o menos tenemos como para seguirlo adelante los seres humanos sin andar a los palazos. Por otro lado, aparece, a ver qué tengo acá. Justito. Para andar a los palazos, dije, mirá lo que apareció. Pues, eso es lo que tenemos que tratar de contagiar para nuestros gurises, mejorar nuestro sistema. Y eso lo vamos a hacer volviéndonos responsables, haciéndonos responsables de nuestro voto cada en el Uruguay 5 años. No lavarse las manos. ¿Uno se puede lavar las manos? Sí, una vez cada tanto. Póngale que tengo dudas. Prefiero lavarme las manos. Yo lo hice en el año, déjenme ver. ...2009... para la Intendencia Municipal de Montevideo antes. No voté a Ehrlich. Voté en blanco. Y estoy conforme con lo que hice, pero no me puedo pasar la vida votando en blanco o anulado, porque si no sería como Poncio Pilato, me lavo las manitos. Después no tengo cara para plantarme con la sociedad y decirle no, porque yo ando en mi moto, pero ando por caminos y ando por rutas que construye ese famoso sistema político todo putrefacto del cual hablas. Uso luz, acá uso luz. Pero eso lo construye, la luz la tengo gracias al sistema putrefacto del cual hablas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Viajo mucho en avión porque soy un burgués y eso lo tengo gracias al putrefacto sistema que hizo el... Es una porquería el aeropuerto Carrasco, vamos a decir la verdad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo que tenemos que... Ah, pero cuando me voy a atender, no voy al británico, porque no pago el británico. Voy a salud pública y está mal gracias al putrefacto sistema político ese que tú no querés cambiar. Porque si querés cambiar tenés dos opciones, te lo voy a decir clarísimamente, dos opciones. Una, yo tuve que tomar las dos. Una, podés votar en blanco, dejar de votar, votar anulado, lo que vos quieras, votar un partido pequeño o armar un partido pequeño, que esa es la más difícil de todas. No tenés ninguna otra opción. Ninguna otra. Bueno, podés votar dentro de los partidos grandes a una opción que te parezca que aparece, que está dispuesta a hacer cosas diferentes dentro de ese partido grande. Pero miren que esto está difícil, porque nadie se anima a salirse de la majada. Fíjense lo que sucedió con respecto, volvemos por ejemplo al tema Casa Galicia. Todo el gobierno y todo el Frente Amplio, menos el que te está hablando, y Botana, ahí se escapó Botana, ¿ves? Pero él explicó por qué se escapaba. Dice que en alguna oportunidad cometió un error muy grave, me contó, y quedó quemado ahí para toda la vida y dijo que jamás iba a votar una cosa por el estilo. No sé qué fue. Pero la pregunta es, ¿por qué todo el Frente Amplio, por qué todo el Frente Amplio acompañó en el voto Esta cosa que se presentó como urgente de Casa Galicia, que no teníamos ninguna urgencia. Y yo me pregunto por qué todo, y yo tengo la respuesta. Ahora se viene el sistema de la reforma de la seguridad social. Vamos a ver lo que pasa. Es decir, en estos tiempos nuevos, para estos tiempos nuevos, tenemos todo un debate que dar. Primero, el sistema representativo es el mejor de todos por lejos, analizando cientos de años, ¿no? Sé, 2,000 o 3,000 años, póngale usted. Como si yo decía esta madrugada, pónganle que nosotros somos como las hormigas, como las abejas, ponemos una reina. Vamos en el Día de la Madre, vamos a poner una reina. No vamos a poner un rey, vamos a poner una reina. Ustedes ya se quedaron pensando en Carolina Cose, pero yo no. Yo estoy hablando en términos generales, no ante la arena. Términos generales. Tenemos blanco y negro, moneda con número o cara. La reina nos salió maravillosa. Nos cobra poquititos impuestos, nos ahorramos los diputados, los senadores, los centros comunales zonales, los alcaldes, las alcaldesas, hasta la justicia nos ahorramos porque no hay fiscales, no hay jueces, no hay nada, porque todo funciona bárbaro. Tuvimos un culo gigantesco, diría, en términos bien académicos. Pero ustedes saben que lo más que puede pasar es lo contrario. Motivo por el cual no existen casi las reinas y los reyes, ¿verdad? Porque siempre ha salido mal. Bueno, con Artigas, que mandaba a los diputados a Buenos Aires, nosotros creemos en el sistema representativo. Es lo mejor que hemos encontrado los seres humanos para no andar a los palazos y a las pedradas. Y así mismo andamos a los palazos, a las pedradas. Pero en este paraíso del mundo en el cual vivimos nosotros los orientales, la vamos llevando bastante bien. Ahora, ha llegado el momento en el cual ese sistema representativo, ¿ah? Dice Natalia que me escucha mientras cosecha boñato. Bueno, espero que hayan salido muy lindos esos boñatos. Nosotros ayer estuvimos arrancando papa y mirando de arrancar boñato, pero lo vamos a dejar unos días más a los boñatos. La papa está muy linda. Una de las cosas urgentes que hay para hacer, y todo esto, si el pueblo quiere, lo puede hacer. El pueblo primero, cuando vaya a votar, no vote al primer caramelo que le regalan, amigo. Póngase a pensar en sus hijos, en sus nietos. A ver, me da lo mismo votar a este, votar a... Ah, no, pero yo voy a votar a un partido chico, pero mire que hay cada fantasma en los partidos chicos. Usted tiene que pensar un poquito también antes de votar. Porque usted decide lo que va a suceder en su país. No, pero nada va a cambiar. Claro, como usted no va a cambiar y usted formaría parte de los que no quieren cambiar nada, usted dice que nada va a cambiar. Un día, el ser humano que no es cobarde se tiene que poner a pensar de otra manera por sus hijos, por sus nietos, por el futuro. Tiene que haber gente distinta. Que además tiene que ser gente que esté dispuesta a enfrentar a sus propios compañeros. Cuando sus propios compañeros pierden el rumbo, porque es muy fácil perder el rumbo. Claro. Yo sé que algunos de mis compañeros, vamos a suponer nosotros, Cabildo Abierto tiene 11 bancas, creo. Supóngase que el Peri para la próxima elección, vamos a ponerle un sueño total, no cuesta nada, tenga 11 bancas. Ya ahí nomás tengo que saber que en esas 11 bancas tengo 5 por lo menos que están confundidos. Y los tengo que bajar a tierra. Tengo esos 5 años para bajar a tierra a esos 5 confundidos, porque es así el ser humano. Entonces, si no puedo, tengo que buscar la manera de que esos 5 no sean los próximos representantes nacionales para las elecciones del 2029. Porque si no, se va a la mierda todo el partido y sus ideas. Así de claro tienen que ser los líderes. O estamos encarrilando, eso quiere decir que yo, cuando haya que votar algo, les vaya a imponer lo que hay que votar, de ninguna manera. No estoy hablando de eso, el que se confunde es el que está escuchando. Yo estoy hablando de determinados valores. Que esté donde uno esté, tiene que sostener, defender y respetar. No es de casualidad que este partido no se llama Partido Ecologista solamente. Este martillito que le estoy mostrando a la gente que me ve en Facebook es una herencia de un tío mío que era rematador. No es de casualidad. Se van a necesitar las personas radicales para enfrentar el mundo que se viene. Y se van a necesitar las personas, después de los radicales, se van a necesitar las personas intransigentes para aguantar el mundo que se nos viene. Porque nosotros hemos estado mirando todo en blancos y negros, y más bien en negros. Y entonces decimos, ah, fulano es fulana es intransigente. Entonces, ¿ese es un valor negativo? No. A ver si yo tengo acá a mano. Incluso lo que yo voy a buscar ahora, que es intransigente, me va casi seguramente a mandar a una definición que a mí no me va a gustar escuchar, porque es la definición que va a estar dando el diccionario, que está hecho por seres humanos, y dice: intransigente, intolerable, inflexible, obstinado y fanático. Contrario, tolerante. Vean, justamente para mí el antivalor es tolerante. Porque yo le puedo decir que nosotros somos intransigentes en el momento que usted me plantea que en la Argentina, a 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros de la frontera con el Uruguay, pero me da lo mismo porque me molesta que se lo hagan a los que viven allí a 10 kilómetros, se está instalando una nueva central nuclear con el apoyo de los chinos, que puede reventar como reventó Three Mile Island, Chernobyl o Fukushima, y ese día estamos todos para el horno. Entonces ustedes necesitan que aparezca una persona intransigente, quiere decir que no negocia. A ver si me da... Voy a poner que no negocia, que no negocia. Lo voy a buscar. Bueno, me dice cuándo no negociar, agarra para otro lado. Bueno, podría poner que no negocia intransigente, a ver qué me da, intransigente. Eso coloca la cuestión en su lado, le tentará responder. Me sigue mandando a cosas que tendría que leer. A ver acá que dice, Diario de Almería, intransigencia, claudicación. Estoy buscando la palabra correcta. Dice, entiendo bien lo que es ser intransigente, dice. El ejemplo más claro, es el famoso no es no. La intransigencia es absolutamente incompatible con una negociación. Así que, dada la composición de nuestro Parlamento, es evidente que sobran todas las posturas intransigentes. Y sí, porque la política se dice que es el arte de la negociación. Entonces, no podés negociar con alguien que es intransigente, pero ¿para qué es intransigente? Para determinadas cosas que son las que se van a poner de moda de defender. Nosotros somos intransigentes al momento de plantear al Parlamento Nacional que se dejen de usar los agroquímicos tóxicos que están produciendo enfermedad en la gente. ¿Está mal? No lo voy a contestar yo, se los dejo a ustedes. Acá tengo el proyecto de fracking, el nuestro dice, prohíbese el fracking. Y acá tengo el que entró al Parlamento Nacional. Esta semana que pasó, viene firmado procedimiento de fractura hidráulica fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales. También se acercó a lo nuestro porque de entrada dice, como les estoy mostrando, acá, se prohíbe por un periodo de 12 años a la fecha de vencimiento del plazo establecido por la ley número 19.585 del 28 de diciembre del 2017. ¿Está? Entonces, acá el mensaje del Poder Ejecutivo, por suerte, diría yo, pasa de la moratoria. A pesar de que habla de moratoria, habla de suspender, dice, el proyecto de ley propone una nueva moratoria. El proyecto de ley habla de suspender. El proyecto de ley dice, el proyecto de ley propone una nueva moratoria, pero aquí por lo menos avanzamos y dice en su tapa a la Cámara de Senadores, para no tener que entrar por la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados está nuestro proyecto de ley que prohíbe el fracking, por lo tanto tenía que ser discutido este del Poder Ejecutivo y nuestro proyecto de ley. Entonces lo entran por la Cámara de Senadores. Por eso yo digo que está de más la Cámara de Senadores. De hecho, si no hubiera existido la Cámara de Senadores, este proyecto del gobierno, como tanto, tendría que entrar por la unicameral Cámara de Diputados y se hubiera chocado con nuestro proyecto de ley que propone la prohibición del fracking. De esto vamos a estar hablando el domingo que viene con Raúl Viñas a las 11 de la mañana. Entonces, me alegro de que el Ejecutivo haya dado un paso hacia la intransigencia en lo que respecta a la extracción de petróleo por la vía del fracking. ¿Está mal? ¿Está mal el gobierno al planteárselo de esta manera? Dejo plantear la pregunta. Otra de las cosas, vamos a cositas que hablamos hoy, intentando ya en el último tiempo de nuestro programa, sin poder leer mensajes de ustedes, porque claro, por acá por Facebook estoy transmitiendo y no puedo ver el teléfono, ¿no? Me voy a encontrar con un montón de mensajes ahora cuando termine el programa. Si nosotros decimos que hay que cuidar las aguas del río Santa Lucía, ¿no? ¿De dónde se extrae el agua para el consumo de los departamentos de Montevideo y la Costa de Oro y etcétera? En vez de gastar una millonada gigantesca de millones de dólares que no tenemos con otro proyecto que le llaman el Neptuno, para sacar aguas del Río de la Plata a la altura de Arazatí, que queda lejísimo en el departamento de San José, y de ahí bombearlas. O sea, es una especie de locura humana. En vez de cuidar las aguas del río Santa Lucía, somos intransigentes. Nosotros decimos, no queremos el proyecto Neptuno este que habla de traer agua del río de la Plata. Intransigentemente decimos no, no y no. No es no. ¿Está mal eso? No. No, de cosas que hablamos hoy en el programa. No queremos nuevo endeudamiento en el país para gastar en armamento. De agatas que aguantamos que haya nuevo endeudamiento para bancar la caja de jubilaciones de los militares. Que no la quieren. Ah, ahí, ¿qué somos? ¿Somos intransigentes? Sí, somos intransigentes. ¿Está mal ser intransigente? No, está bien. Es más, no queremos nuevos, más militares, no los queremos. Queremos achicar la cantidad militar. ¿Está mal? Somos intransigentes. No, está bien. Todo el mundo sabe que está bien. Cuando nosotros decimos, lo que queremos es que toda la salud sea pública. Que no puede ser que la gente esté yendo a las mutualistas y le están dando hora para el gastroenterólogo para agosto. Porque yo me apersoné en una mutualista y justamente por un gastroenterólogo le digo a la funcionaria, no, tiene que ser ahora dentro del mes. Dentro de los 30 días tiene que ser. Porque ustedes saben que lo dice el reglamento. El contrato que ustedes tienen con sus socios dice que ustedes tienen que brindarle el especialista en un límite máximo de tiempo de un mes. Y ahí salió fácilmente. Está mal que nosotros digamos que todo lo que se necesita gastar en salud, incluido todos los medicamentos que son el gran curro de las mutualistas, hay un 2-3 curros en la mutualista. Uno de ellos es la farmacia. Ustedes me imagino que se habrán dado cuenta, ¿no? Ah, se dan cuenta cuando van a la mutualista de que está llenito de gente de la farmacia. Se dan cuenta de que uno de los curros de las mutualistas se dan cuenta, me imagino, ¿no? Está mal entonces que nosotros digamos todo lo que es salud pública, todo lo que se va fundiendo, que ahora tenemos en la fila de lo que se pueden fundir a la española y el casmo. Está mal que todo sea público en la salud, pero alguien me dirá, como un querido amigo Fernando César, lo que pasa es que después vamos a tener que lidiar, sí, ya sé que vamos a tener que lidiar, pero es lidiar de otra manera, lidiar de la manera más o menos que se lidia con esto en el Hospital Británico. En el Hospital Británico, ¿ustedes se piensan que a la gente se le paga el doble para que trabaje bien? Están muy equivocados. Yo se los digo porque conozco funcionarios de mi recontra confianza que trabajan en alguna de estas mutualistas y también en el Británico. ¿Ustedes se creen que en el Británico se le paga el doble a la gente para que labure bien? Están muy equivocados. Ahora hay que tener una cosa bien clara. La ley de inamovilidad del funcionario público es una de las primeras que tenemos que erradicar. Funcionario público que no esté al servicio de la sociedad que le paga su sueldo, al otro día está de patas en la calle y labure donde labure y sea amigo de quien sea. ¿Está claro? Ah, no, pero ahí ya empezamos. Uy, oh, esa me la complica porque yo te venía defendiendo bárbaro, pero yo soy funcionario público y vos decís que sin la ley de inamovilidad, miren, la ley de inamovilidad era para cuando gobernaban los colorados, los blancos. Llegaban los blancos, volaban a todos los colorados. Llegaban los colorados, volaban a todos los blancos. Esa no es la realidad actual. Si usted tiene miedo actualmente de que lo echen de donde está siendo un buen funcionario es porque no es un buen funcionario. Se la creyó. Y así con todo. Entonces, ahora, bien, nosotros queremos que todos los que nos votan sean radicales, o sean intransigentes, o sean ecologistas. No. De hecho, una de las personas que yo más quiero, yo le digo siempre ahora, mi estimado congénere, es Sergio, que me acompaña todos los domingos, menos este, y me debe estar escuchando. Sergio no es un tipo radical, mucho menos intransigente. Sergio viene de las raíces del PGP, lo cual para algunos de nosotros sería un reformista y bastante básico. Y sin embargo, es un hombre muy responsable y que va para adelante también. No necesitamos nosotros que todos sean radicales, intransigentes, brutos ecologistas. Habría que evaluar qué tan ecologistas somos cada uno de nosotros cuando toma las decisiones que toma al momento de comprar algo. Yo soy más ecologista de alguien que ara con un caballo, con una yunta a caballo. No, él es más ecologista que yo. Ahora, si él cuando va a comprar al supermercado se trae puras porquerías llenas de nylon y yo combato el nylon, ¿quién es más ecologista? Amigos y amigos, ya poniendo el punto final a nuestra conversación de hoy, bastante accidentada. Arrancamos. Valió la pena. ¿Por qué valió la pena? No por lo que hemos dicho, estos días especiales uno dice cosas especiales. Pero estuvimos hablando con el doctor Arriaga de entrada. A las 10 de la mañana estuvimos hablando con el doctor Arriaga, argentino. Ya que te tengo acá, Torito. Che, ¿en dónde lo tenemos al doctor Arriaga viviendo? ¿Me lo puedo? ¿Puedes contestar? El problema, dice, y no, iba a decir que el doctor Arriaga, vamos a volver a hablar con él el próximo domingo. Podríamos haber tirado, lo podríamos haber quemado. Este micrófono que ustedes están viendo acá, los que ven por Facebook, es de 1985, cuando yo me integro a CX30, la radio, la de Germán Araújo. Micrófono japonés. Hermoso. Podríamos haber tirado hace tiempo. El problema del sistema representativo uruguayo de hoy es el centralismo, dice Eduardo. Su macrocefalia. Quizás las alcaldías, juntas locales y consejos vecinales en el área metropolitana sean totalmente al pedo. Pásenme fueche. Me va porque es muy largo. Acabo lío. Bueno, entonces, pero en el resto de los departamentos del país, ¿sabes? Cuando escriban un mensaje, si lo hacen largo, pasa esto. Acá quedó. Pero en el resto de los departamentos del país, pienso que hay que empoderarlos más. Como dicen hoy, para romper el paralizante centralismo, tengo una contestación para vos ya mismo. Porque el organigrama de representatividad de hoy hace que los diputados o representantes de los departamentos del interior o la campaña terminan trabajando y viviendo en la capital o en el área metropolitana. Cotidiana. La realidad de los territorios y poblaciones a los cuales supuestamente, y ahora cuando lo toque se me va a borrar, se borró. Pero quedó acá. Haciendo que pierdan contacto y vivencia cotidiana la realidad de los territorios y poblaciones de los cuales supuestamente representan. Discrepo en la medida que en el interior se repite la historia. Por ejemplo, en Paysandú, un representante de Tía Tucura o Pandule se muda para la capital de Paysandú y pasa lo mismo. ¿Está? Te admiro, César, un domingo, mientras todos muchachos que pusimos en el poder para trabajar se dedican a comer un asadito, dice, sin importarle cómo vive el ciudadano, tú dedicas parte de tu descanso a informar y avivar al ciudadano. Buenazo. Amigas y amigos, ha sido un placer acompañarlos y es un honor tan grande que yo siento de que ustedes nos pusieran a representar a esos 33.500 orientales en el Parlamento Nacional. Sepan ustedes que ya van como 10 veces que voto solo y cada vez estoy más contento de hacerlo. El primera vez que voté solo ya quedé medio... Fue de entrada nomás, ¿eh? De entrada nomás ya voté solo. Por un mismo asunto por el cual vuelvo a votar solo ahora hace unas pocas semanas atrás. Uno se tiene que sentir orgulloso de cómo vive. Por eso yo hoy anduve con los fierros de mañana y ahora de tarde me voy de nuevo para la huerta, para los fierros. Porque tengo cositas para arreglar que las dejé para hoy domingo. Si ustedes logran en el partido que sea, pónganle lo que ustedes quieran, blanco, colorado, cabildante, frente amplio, peri, lo que ustedes quieran. Y los líderes de esos partidos buscan gente que haga lo que predica. Ya está resuelto, no les den más vuelta que si esto, que si lo otro, que si los concejales. Después hay que achicar el presupuesto nacional. Todo eso está de más, los centros comunales zonales, desde los 90 los tenemos los centros comunales zonales en Montevideo. No nos dimos cuenta. La alcaldía de Guichón. Yo los escuché a mis compañeros, me dijeron de ir con la alcaldía, vamos arriba, gastamos una plata, no pasa nada. Pero ellos mismos me contaban cuál era el problema que tenían. O sea, el color político de la intendencia de Paysandú era distinto que el color político del alcalde de Guichón. Y entonces no les mandaba plata. O sea que le salió el tiro por la culata. Porque lo que tienen que elegir entonces son alcaldes que sean chupapata, chupamedia de los intendentes. Así les manda plata. Porque si tienen un alcalde de signo distinto, o que le haga ver al intendente que es una mierda, entonces ahí vos te das cuenta, no lo estoy hablando para el departamento de Paysandú, lo estoy diciendo, pues hay muchos intendentes que es una porquería de ser humano, ¿no? Vamos a entendernos. Los eligió la gente, ¿no? Pero si vamos por la vida con la frente en alto, y a la hora de elegir a nuestros representantes, elegimos gente que cometa muchos errores. Sí, que cometa muchos errores, porque son errores que comete un ser humano. Pero que es noble, que respeta los valores humanos más hermosos, que cuida los dineros del pueblo, porque hace de cuenta que son sus propios dineros. Que es la manera de respetarlo, la manera de respetarla, lo demás no es andar como chupándole las medias permanentemente. Ay, sí, yo te respeto, te amo, no te levanto la voz y todo lo demás. Y te das vuelta y te clavo el puñal por la espalda. Hasta luego. Me voy ya mismo porque son la 1 de la mañana. Esto tiene varias retransmisiones. Ahora mismo ya nos están escuchando en 33, en Rivera, en Paysandú, en Alberti, provincia de Buenos Aires, pero también esta madrugada nos van a poder volver a escuchar. Si ponen radios, esa gente que no puede dormir, a eso de las 2, las 3, las 4 de la madrugada, van a ver que nosotros estamos de ahí de vuelta zumbando, como una mosca, andamos como una mosca nocturna. No los dejamos dormir en paz. Buen domingo para todos y sobre todo para las mamás. Feliz domingo.